Listo. Bertolaga en la batería. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con Fer HD, en Bertolaga. El Chapo TV, Levanuel y el Pietro Pol. Este es simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Te agrada? Felicidades, compita. Gracias, güey. Tuvimos que cambiar el... Hasta que algo te quedó. Bueno, es que ese lo hice con tiempo, pero... Sí, el otro tenía mis dudas, güey. ¿Por qué? No sé, algo no me gustaba, güey. ¿No le gustaba YouTube? Por eso lo tuvimos que cambiar. Lo tuvimos que cambiar, pero... ¿Cómo están? Por muchas reglas. Bien, compadre. Sí, ¿cómo está mi querido Emanuel, güey? ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Un gustazo saludarlos. Y saludos a mi chiquita mamá antes de que me lo ganes. Saludos a Marcelo antes de que me lo ganes. Y saludos a Miguel Morales antes de que me lo ganes. Take care. Y un saludo muy especial y con todo mi cariño. Porque, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Mañana cumpleaños mi confía. ¡Ay! ¡Qué loca! ¡Qué loca! Ya pendientes, güey. ¿Cuántos cumples mañana, güey? Es más, vamos a poner eso de... De trivia. Que una trivia para la banda. Ándale, a ver cuántos años le calculan. Pero el que te tiene de Facebook, pues ya sabe, güey. No, que... No. Ellos no pueden participar. Que sea abierto. ¿Cuántos años le calculan al Bertolaga? Porque hoy, bueno, ¿A las 12? Hoy a las 12 de la medianoche. Uh-huh. O sea, hoy es lunes 15 de enero del 2017. Estamos grabando el episodio 195 del podcast de Chicharrón con Pelo. Y hoy estamos grabando, pero mañana él va a cumplir años. 16 de enero, güey. 16 de enero. Naciste en un año de 1900, sí, que adivinen. Producto de las vacaciones de Semana Santa. Sí, porque yo soy de ¿cómo se llama? Del Día del Amor. Del Día del Amor y la Amistad. Sí. ¿Y tú eres de? Semana Santa. De Semana Santa. ¿Tú sí. eres de? Pues no sé, güey. ¿Eres de? De vacaciones, ¿sabes? De verano. Un día de calentura. Yo si nací en mayo. Eres de una posada. Vamos a ver. ¿La posada de que diciembre me adelanté o qué? No, o sea, es que, a ver, mayo. Mayo son 5, ¿no? Entonces, ¿Hay algún cumpleaños de tus papás? No, pues, el día del grito, güey. Ah. Por ahí es una. A lo mejor sí. Una fiesta mexicana, güey. Un puente. Un puente en Acapulco. Un puente. Ay, chiquita mamá. Saludos, chiquita mamá. Estos fueron muy rápidos los anteriores. Saludos a tu bro. Se te olvidó el bro. Saludos al Chacha. Saludos a Pietro. Saludos a Klaus. Saludos a Chef Putiné, que está malito. Hoy está acaba de anunciarnos ahorita que no va a poder venir. Pero, ¿quién le duele? Si nos puedes informar, manito. El Nies. A lo mejor ya está muy rosado. De tanto barrer. Sí. Pues es que hay que hacer labor, ¿verdad? Pues luego. Y ahora no fue suficiente. Ya ven, por trapear con agua helada, uno se enferma. Y descalzo. Sí. Oye, nadie nos está viendo, ¿eh? En vivo. Todavía no. Excelente, muy bien. Hay dos. Sería genial que nos dijeras si se está escuchando bien, si todo está bien. El video está fluido, estamos viendo que está fluido. No hay nada que lamentar. En Mixler estamos ya también en vivo. Está el chat de Mixler también a la orden para que nos manden sus comentarios. Y también está el teléfono del WhatsApp. El WhatsApp para que nos manden un mensajito, de preferencia de voz, para escuchar así a la racita que nos mande su saludo. No, si están en el extranjero o están fuera de México, nos pueden marcar así más 52 1 81 80 74 44 31. Nos mandan un mensaje de voz por WhatsApp, los pasamos aquí en vivo, los saludamos y vemos Vamos a cotorrear un rato durante estas 5 horas que vamos a estar en vivo. Espera que sea mi cumpleaños. Aquí nos quedamos hasta cantar las mañanitas y la antialcohólica que nos chingue. Oye, ¿todavía hay antialcohólica? Sí, todavía. ¿Lunes? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Todavía es fecha de... Hasta la Candelaria, güey. Hasta sí. Los tamales de la Candelaria. Muy bien. Todavía nos pueden exprimir un poquito más a todos los ciudadanos. Sí, digo, pues es que hay que pagar sueldos. Sí, quitaron las tenencias. Ya todo, totalmente nada. Pues sí, pero te subieron la... El refrendo. El refrendo, güey. ¿Te cuesta lo mismo que la tenencia? ¿En serio? Sí. Ah, no es cierto. Te lo juro por esta. Pobre. A ver, ¿cuánto pagas? Tú eres de los que pagan los primeros 15 días. Sí, ya. ¿Qué? ¿Cuánto salió? Me salió... ¿Tu vehículo es 2008? ¿2008? ¿Qué? ¿Cuánto te salió? Fueron 1100, algo así. Con una infracción de San Pedro, de un parquímetro, que Verdolaga Junior no me avisó. Me la encontré en la guantera. Dije, ¿y esto? Ah, se me olvidó decirte. Le dije, ¿y cuánto te sale una...? 1500 casi. ¿1500 la infracción de parquímetro? De parquímetro. Digo, para la racita que nos escucha fuera de Monterrey, bueno, y área conurbada, en San Pedro, que es el municipio de aquí de Nuevo León, salen 1500 el parquímetro. No, vaya. Me salió ya el refrendo con la infracción. Ya, 1500. No, te asustes. Y aparte, el parquímetro sale en un peso, güey. La multa es la que te sale en 1500. 400. 300, 400 pesos, más o menos la multa. Más o menos, sí. Okay. Pero si pagas dentro de los 15 días de que te pusieron la infracción, hay un descuento. No me ha salido nada. Pues sí. Pero no me avisó el muchacho. Válgame. Ahora, el parquímetro, yo tenía entendido que era en horario de día. No, aquí era porque asistieron a un antro. Bueno, es que en San Pedro, que es el municipio más rico de aquí de Nuevo León, los parquímetros son digitales. Tienen un horario. No, son 24 horas. Sí, ahí como hay una maquinita como estas de como un cajero automático, entonces tú te estacionas, tienes que ir a ese como cajero, poner tus placas, regresar y poner el papelito. Yes. Pero fueron en la noche en Monterrey. El horario de los parquímetros es de 8 a 8. Entonces dices, oye, es de noche. Y ya llegué. No, es otro programa. Ah, no, sí, es otro programa. Bueno. No, sí, pues no me avisó el verdolaga. Y pues bueno, si no hubiera pagado nada más 1100 pesos. Pero sí. Eso viene pagando el año pasado 1200, una cosa entonces así. No subió. ¿Por qué me dices que subió? Subió el refrendo. Acuérdate que el refrendo era el económico. Por eso era... Y la tenencia era la cara. Ajá. No, te quitan la tenencia y te dejan el refrendo, pero le suman lo de la tenencia al refrendo. Pero el año pagado, el año pagado. El año pagado. ¿Pagado qué pagaste? No, el año pasado pagaste 1100 y ahora también. Sí, más o menos. Entonces no subió. Entonces no subió el refrendo, güey. Se quedó estándar. Digo, se quedó tablas. Pues está diciendo que pagaste lo mismo. Estándar o automático. Es que supuestamente quitas la tenencia y ya no pagas. Y vas a disminuir el pago. No, pero tú no pagaste tenencia tampoco el año pasado. Sí. No, tenencia no pagaste. ¿Pagaste 1100 de refrendo y tenencia? No, ya no paga tenencia el... ¿Qué pagué yo? Se enfocó en la multa, mi compito. Sí. Dijo, la multa. Pinche multa aquí. Debe haber hablado luego al verdolaguita. ¿Por qué no me avisaste? Estoy pagando. Y hay una multa aquí en la guantera, güey. El güey todavía no habla, güey. Todavía no habla. Todavía no habla del cachetadón que le... Todavía no puede hablar el Verdolaga Junior de Cuba. Y todo por una infracción de parquímetro. Así te las gastas. Ah, claro. Sí. Sí, pues sí, eres de armas tomadas. Muy estreito. Sí. Híjole. No seas tan duro, güey. No, no se vale. Bueno, muy bien, mi querido Verdolaga, preséntate, güey. Banda, ¿qué tal? Pues ya no tengo saludos. No, saludos para todos los demás, para todas las chiquitas mamás que nos escuchan, que nos siguen. Bienvenidos al podcast. Y por cierto, por ejemplo, mira, aquí está Edith Cloralex. Esa es una de las que de la chiquita mamá, sí. Dice, buenas noches, banda, y un saludo a la banda del WhatsApp y un abrazo enorme para ti, Verdolagui. Gracias. O sea, dale, güey. Y invitamos a campeón. Chiquita. Invitamos a la racita que se conecte, que nos vea en vivo en YouTube. Estamos retomando nuevamente lo del canal de YouTube para este 2018. Ahora yo voy a salir. Y por ejemplo, saludamos también a mi tocayo, aquí Fernando Esquivias. Sergio Villeda, saludos. Ya casi me regreso a Honduras. Y también dice Fernando Esquivias, pobrecito de mi putiné, yo lo curo. El Sergio Vidia, verdolaga, take care. Ya te ganó. No está disponible el video en YouTube. ¿No está disponible? Claro que está disponible. Estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo en ese momento. ¿Se fijo? A ver, chécate, mi querido Lemanuel. Yo te digo. Debemos. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Pues dice. Es en vivo. En vivo todo. Transmitiendo. Lando dice: por ahí un saludo grupero para mis camaradas, el Tito y el Mariano, desde aquí, desde el Jale. Ahorita nos aventamos un saludo grupero. Es que no, ahora nada más venimos tres. Ah, somos el verdolaga. Faltó el bajo. Y el de la trompeta. El bajo eléctrico y el... Pues como quiera. Ahorita nos lo aventamos. Nacho, ¿cuándo grabaron con Claudio Yarto la intro? ¿El de Navidad lo volviste a subir? No, sí, estaba. Mejores deseos para este año. No, pues ese lo subí en YouTube. Ajá. Entraste a WhatsApp. ¿Y quién lo borró? Lo borraron de Facebook. Ah, ya. De Facebook. Y lo borró el chef. Pues él es el autor, ya sea. Se autonombró el ¿cómo se llama? El causante. El autor. Material. Material del delito. Oye, no me veo, compix. ¿No estamos? ¿O qué? ¿Estamos metiendo en vivo? ¿Qué? Mira. ¿Cuál es este? 195. No. Es más, mira, lo voy a checar en otro lado. Mientras el verdolaga nos va a decir. ¿Qué hizo esta semana que estuvo de arrastrado? Ahorita estábamos platicando sobre el juego de ayer de fútbol americano, de vikingos y de, ¿cómo se llama? Ya se me fue la onda. ¿Santos? Y Santos. Y Blue Demon. ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! ¡Qué cierre de juego! Yo ya veía finalistas a los Santos. Oye, es que Santos toda la temporada estuvo jugando muy bien. Era fuertísimo. De hecho, no sé cuál fue el de perdidos y ganados, pero creo que estaba, no sé, muy alto. Y, digo, también vikingos, va. Sí, estaba parejeando. Claro. Pero qué dramático final, güey. Bueno, todo el partido bien dramático. Que si lo hubieran hecho una película no hubiera salido tan dramático. Es más, hay que hacerlo película esa madre. Órale. Va, güey. Y este partido. Yo soy el core. Debió haber sido. El linebacker, mejor, ¿verdad? Este partido hubiera sido genial que hubiera pasado en el Super Bowl. Sí. Así de dramático, güey. Y fíjate, ¿sabes por qué canal lo pasaron? XHGC. Ahí pasan buenas películas y buenos juegos de fútbol americano. Se me hace que tu televisión es el único canal que agarra, güey. Sí, la antena, no, la tele abierta, no. No hay buena señal. El gancho. Oye, es que así eran las teles de antes, ¿no? O sea, ¿con un gancho las hacías? De que, oye, ¿sabes qué? Es que esta, mi tele nada más agarra el XHGC. O el canal 12 aquí en Monterrey. No, nada más agarra el 12. Bueno, vamos a la tele de mi mamá. Entonces lo viste ahí en XHGC. Pero sí, como dice el compix, muy dramático, muy bueno. Sí. La última anotación de vikingos. El cronómetro quedó en doble cero. Cero. Cero punto, dos puntos doble cero. Y lo que me tocó ver en ese juego y también en el de que fue más temprano, el de Pittsburgh y Jaguares, es que cuando anotaban, los jugadores aventaban el balón a las gradas. Ahí tengo una pregunta, no sé si me la pueden responder ustedes, sino para la gente del panel, de que nos está escuchando. Avientan el balón y ahí no lo regresan. No. Como en el soccer. ¿Eh? No lo regresan, yo no sabía eso. Según yo no lo regresan. Yo no sabía. Bueno, pero yo desconocí. Yo nomás quería para. O sea, si se cae en las gradas. Ya el balón se lo puede quedar el. No, pues por lo regular no se caen, los avientan los jugadores, va. Uh-huh, uh-huh. O van y anotan y ahí se lo dan al que está ahí en la orillita. Por eso, pero si cae en la grada, o sea, si llega a la grada, es mío. Sí. ¿Y por qué en el soccer? Se da el que tienes que regresar el balón. Que es más barato el balón. Aquí y en todos lados, ¿no? El de fútbol americano es carísimo, güey. Muy caro. Sí. ¿Cuántas tenencias? Es de piel. Ya paga tenencias. Y refrendo. Oye, sí, pero según yo no se regresan, ¿no, güey? Ya se quedan. No, eso lo... Pero qué partidas. El mejor, ¿eh? Sí, que he visto en esta temporada. Sí, bueno, ya de playoff, claro que sí. Güey. Todavía falta los siguientes partidos, que ya es de semifinal. De la división, ¿no? Final de división. Y luego ya el Super Bowl, que es la uh-huh. conferencia, ¿no? ¿Qué va a quedar Patriotas? Lo más seguro. Esperemos que no. Inglaterra. ¿Es Nueva Inglaterra contra quién? ¿Va a ser? ¿Vikingos? No. Es Vikingos y Filadelfia. Ok. Y el otro es Patriotas y... Híjole, no me acuerdo. Producción, ahí va. Ok. Bueno, y otra duda que tengo. Sí. En el soccer, uno comete falta y hay la caballerosidad de levantar al jugador contrario. En el soccer. Aquí en el fútbol americano... Jaguares. Jaguares. Pues, no lo acabas de decir. De Chiapas. No se ayudan, no se levantan ahí. Pues que son muchos, alguien le va a ayudar. Sí, digo, pues son muchos jugadores en eso. Es que en el soccer pues nada más está... 22 jugadores dentro de la cancha. Cometes la falta y comúnmente está uno a uno. Uh-huh. Digo, por ahí se acerca otro, lo que sea. Y pues, y todavía les da la mano y te manotea la mano. No existe falta. Y acá, pues es que es juego de hombres. Por eso acá, sí. Give me five, me picaste bien el ñez, una tacleada. No, acá en el fútbol americano no se pica nada, güey. Se agarra, pero no se pica. Oye, pues qué agarradero de nalgas, güey, cuando cae el balón suelto ahí, que se hace la bolita. Bueno, pero pues hay mucho rozón. Imagínate. Usan el la concha. La concha, ¿no? Se supone. En americano. Se supone, pues se ve que está. Se ve sortido, ¿verdad? Se ve el paquetón. Ay, bien loco. Saludos, Fernando Esquives. Mi tocayo. Saludos. Mi tocayo que ahí anda en el chat. Saludos. ¿Pudiste ver el YouTube? ¿Sí o no? ¿Está en vivo? Ah. Digo, estamos en vivo, pero. Se me hace raro que no haya nadie en el... Es que a mí no me pareció, güey. ¿No te pareció bien? Yo lo voy a checar aquí en el canal. Es más, mira, me voy a meter como... O a lo mejor no lo puedo ver de aquí, güey. Oye, pero qué partidazo, güey. Yo estaba emocionadísimo, güey. Yo quería que pasara Vikingos. Y luego más temprano fue el de Pittsburgh y Jaguares, que es el que pasa a jugar con... Patriotas, oye, qué frío se veía que... Bien, todos abrían la boca y salía el Bau. A menos 10. Sí, güey. Pero y seco, estaban, ¿no? Y estaban jugando en manga corta. Pues sí, güey. Es como cuando vas a las bicis, que está en 0 grados y como quiera sales en... ¿O no? Pero mejor no salimos, güey. ¿Por qué crees que no salimos? ¿Y cuando hace calor? Porque sí, voy a sudar mucho. Dice, a mí no me apareció la notificación para YouTube. A ver. Vamos a ver. Nada, estamos vetados, bandita. A lo mejor será. No. ¿Ustedes creen? Digo, sí estamos vetados, pero. Nos informó YouTube, bandita, que el intro que teníamos anteriormente infringía la ley. Entonces. Algo pues cambió. Tuvo que cambiar. A lo mejor Pedro también. Nos tiene vetados. Pita. Aguante, güey. Dinos qué onda. Ahí estamos en YouTube. Eso. Pero, dice dos personas están. Ah, espérame. Espérame tantito. Dos personas están a cuadro. ¿A qué le muevo? A ver, emisión, transmisión en vivo. Oye, pero qué buen juego el de ayer, güey. Partidazo, güey. Así como el de la América. ¿Quién mataron en la América, güey? Chingado. A ver, ¿cómo quedó? Ya lo cambié. A lo mejor era por la privacidad que decía privado. Pero vamos a ver. Ya lo puse público. Ándale, compita. Vamos a ver si ahorita se empieza. Chéquenlo, por favor, bandita. La racita que está en Mixler, que nos está escuchando en vivo también. Chéquenlo en YouTube. A ver. Ándale, si compadre. Ahora sí ya. Ya. Ándale. Eso era. Lo tenías en privado. Mastercard. Eres master, güey. Dice Fernando Esquivias, mi tocayo. Dice, alguien que me diga cómo verlos. ¿Cuándo grabaron? Ah, bueno, dice, ya aparece. Pensé que era el único pipilullo que los piropeaba. Oigan, tengo una prima tapatía que se acaba de mudar a Monterrey. ¿Qué lugares le recomiendan? ¿Qué edad tiene? Nosotros la podemos llevar. Dijo, para ver qué lugares recomendarle, güey. ¿Sí? Ah, o sea, no es lo mismo los lugares que le vas a recomendar a una jovencita. Y depende, digo, ¿está fea? Digo, es que no es lo mismo lo que le vas a recomendar. Exactamente, ¿no? Si está medio así, a medias aguas, pues le recomiendas la Alameda. No seas gacho, todas las mujeres son guapas. Ándale. Acabo de switchar para allá. Es que me estaba grabando a mí, güey. A ver, ahí está. Acá vamos, nomás mi chiquita mamá. Todas las chiquitas mamás son hermosas. Todas. Todas. Síganme, verdolaga. arroba verdolaga off. No, sí. En Twitter. Todas son bonitas. No, solo que algunas, pues. No sean. Se equivocaron de planeta. Como los hombres también. Los hombres también somos feos. No todos somos feos. Y el que es bonito. Se equivocó. Pues es. O se hizo de aquel o lado. Se hizo del otro lado. Pues, chuchale para allá. Ya le chuché. Aquí estaba, ya me qué. Así era. No, digo, este. No, sí, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene para ver qué lugares podemos recomendar? ¿Y qué tal? No. A ver, manda foto para saber qué edad tiene. Adivinamos. Tú no te preocupes, mandan la foto. Facebook me manda YouTube, pero me dice que no está disponible. Ahí está. Chéquenlo otra vez. Denle refresh. Ya 5 nos están viendo. Ahí está. Denle reloj. Linda Edith Morales. Chocota mamá. Ya nos está viendo. ¿Ya? Ya. ¿Quién es? Edith. Es que se ponen diferentes nombres. Edith Clara. ¿Y Linda por qué? Pues ese es su primer nombre. Porque en el americano sí hay presupuesto para balones, dice Richie Cruz. Pues es lo que te digo, o sea, pues acá sí hay lana. Acá también, pero es para el árbitro. Y por cierto, me tocó estar en el partido de Tigres el sábado pasado. Ya les andaba, ¿verdad? Pues sí, pues es. Fíjate, a medias aguas, güey, le ganamos al Santos. A medias aguas, digo, tampoco le metimos mucho el. Nah, no sé si nos andaba. Pero, oye, es que teníamos, ¿qué? Desde el 2000, ¿siete años? Siete, ocho años de. No le ganábamos al Santos en ningún lado, ni en el Uni, ni en allá. 7 años, ya. Pero con haberle ganado a las Rayas en su estadio el campeonato, pues ya no es suficiente. Ya no. Ay, perdón. Vuelven a atacar. Bueno, no. ¿Y qué tal estuvo con Pix? Estuvo muy bien. Sí. Para los que no saben, lo anuncio, lo digo, ¿qué? Pues sí, lo. Pues dale. ¿No te apena? Si no te apenas. No se apene. ¿Qué hiciste? A ver, dinos. A ver, porque yo tampoco sé. Ay, bueno, les voy a platicar. No, uno de mis. Bueno, fuimos los encargados de hacer la inauguración del torneo de clausura de Tigres. El año pasado, el torneo pasado también lo hicimos. Ahora fuimos también nosotros los encargados de hacer la producción, logística, coordinación, dirección artística, todo del boletaje. Exactamente, entre le dimos masajes a los jugadores, entre ellos Guiñac, bien mal. Total, no, estuvimos. ¿Cuál está más nalgón, güey, para ti? ¿Para mí? Sí. ¿A quién le viste más así, más pompi, güey? Para ti es otro, güey. Es que yo no estuve, yo no los vi, güey. No, yo tampoco los vi. No, es que fíjate que llegan en camión. Y acá, escondidones. En camión llegan los pinches Tigres, güey. Rayados llegan en coche. Ruta, era la ruta. También llegan en camión, güey, ¿no? ¿Eh? También llegan en camión. Es el autobús, güey. Sí, pero este es privado y el de ellos no. Ay, güey, perdón. Pinches Tigres, güey. Llegan en metro, güey. Sí, metro. Ahí los dejan. La verdad, sí. No, pero lo que les iba a comentar, güey. Oye, es que estaba yo se tomó. No, cuéntanos. Estábamos ahí en hay un toldo ahí de producción. Ajá. Y se estaciona una camioneta así normalita, una Honda. Ajá. Que te gusta 2008, 2009, 2010, una cosa así, CRV. Y nosotros, bueno, se nos están estacionando aquí, ¿no? Y uno de los chavos que estaba ya ayudándonos nos dice. ¿Te aventó las llaves? No, me pensó que era hacer ballet. No, uno de los chavos que está con nosotros dice: oye, son los árbitros del partido de ahorita de Tigre. Y era el árbitro, no sé qué, me dijo el nombre, ¿no? Ajá. Y yo, caché, ¿en serio? Sí, son los árbitros. El cuerpo arbitral venía en esa camioneta, una CRV, te digo, así de muy normalita, digamos. Ajá. y venían tres y las placas de Monterrey. Entonces le digo que en serio, vamos a tomarnos una foto, güey, con el árbitro, güey. Y ya se bajan los árbitros y así todos de que le digo, oye, ¿nos podemos tomar una foto? Sí, claro, con todo gusto, se sintieron bonito, güey. Pues es que siempre les tiran carrilla y pedradas y todo. Y ahora se sintieron bonito que les tomáramos ahí el autógrafo y la foto y todo. Claro, yo les dije, oye, les encargo, por favor, digo, estamos de local. Ahí tienes. Aquí está. Diego, ahí te va un quinientón. ¿No le hubieras metido ahí la dormilona? Ah, para que se lesionara. ¿Sabes cuál es la dormilona? Oh, puede ser en contra, güey. Ah, eso sí, también. Hay que cuidar. Oye, me imagino que dentro del intro pusiste algo de chicharrón con pelos, me imagino. Claro. Sí, claro. No se oyó bien, pero. Como que faltó, pero sí, si escuchan bien, así, bien detenidamente. Al fondo se escucha chicharrón con pelos. Es subliminal, así. Escucha chicharrón. ¿Cómo le llamaban a eso? Era mensajes subliminales. Sí. Chicharrón con pelos. Sí, mientras el himno estaba ¡Tigres! Sí. La U, ¡Tigres! ¡La U, la U, la U! ¡La U, la U, la U! Échale, va. Sí. ¡La U, la U, la U! ¡La U, la U, la U! Mira ya lo que digo. Y se entiende, güey. Digo, nos parece que no, pero sí, güey. Entonces, de hecho, hubo pirotecnia y todo este asunto. Y en la pirotecnia también. No es iPad. En la pirotecnia también decía, charrón con pelos, así, pirotecnia. Ah, explotó, pero explotaba. No sé. ¿Y ahora qué pasó? Ay, le pusiste instalar actualizaciones. No. Es que pusiste en una hora. Es que le habíamos dicho que no nos vemos. Ok. No, entonces explotaba ya, y... Ya no podemos monitorear los mensajes de YouTube. Ahorita los vemos. Dice ya los tienes tú. Dice, sí, mi primer nombre es Linda, dice Edith Clara Alex, aunque no lo sea el Emanuel, ¿ok? Aunque no lo sea. La mamá guaquistada nos está viendo en YouTube. Por favor, preséntate con la mamá. ¿Los cachetes? a mí me da emoción cuando claro, se reporta la raza. Claro, claro. Saludos a la mamá. Y también a Abel Arceo, saludos desde Mérida, dice. Chulito papá. Tenemos 6 espectadores, qué buena onda, güey. Ahí vamos. Y en Mixeler está Gerardo Rodríguez, dice, usan la concha para proteger la mantecada con blanquillos. UNAM 69, salúdenme, güey. Saludos. A mí no me pareció la notificación. Bueno, ya quedó. Israel Torres, saludos desde Uruapan, Michoacán. Gracias a todos. Saludos. En Michoacán, que nos escucha mucha rosita en Michoacán. Pues no lo podemos decir, Gerardo Rodríguez. Pues bueno, dilo en otras palabras. NF. De fe, peferrizofo, nofo, aifu, mujer, fea. Ay, ¿qué dijo? Que de perrito no hay mujer fea. Ay, no se puede decir eso, güey. Y menos en YouTube. Bueno, lo bueno es que no está. Es ahí. El verdolaga se encargó de... ¿De qué? De cortar la transmisión. Estamos en YouTube. Ahí estamos. No. Fíjate, estaría bien que una chiquita mamá que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que nos diera alguna onda así como esta que dijo Gerardo, así de que de perrito no hay mujer fea, pero que lo diga a la inversa del contra los hombres. Ah, sí, una lista, güey. Sí. Nos la mandaron hace poco, ¿no? Sí, pero... ¿Eh? O sea, se me traspapeló. Fíjate, los piropos si las mujeres dijeran piropos. Si las mujeres dijeran piropos. Estaría bien. No, pero bueno, esos son piropos. Lo que dice Fer es alguna frase en contra de la belleza masculina. Exacto, ¿sí? Sí, algo así. Uy, esos huevitos sí están para estrellarlos. No, pero está rico, güey. ¿De qué juguetería saliste, muñeco? Con esa pistola hasta me vuelvo ratera. Bueno, ya. Oye, ¿por qué a nosotros no nos dicen ningún piropo de estos, güey? No, ninguno, güey. Nomás Alberto Lara. Las chiquitas mamás que nos quieran decir un piropo. Bueno, mejor no. No, es que ya nos vieron en YouTube, entonces. Sí. Güey, tu madre, es que. Pues que es Mac. Sí, por eso algo sí, sigue siendo la voz sexy. Nada más la voz. Mírame, mírame. Bueno, pues qué. ¿Qué? Aún así, perdón. Bueno, digo, ahí está, mira, para que le pongas la contraseña. A ver, empezó el teclado. Dímela. Que lo sepan, mira. Bueno, en lo que escribes la contraseña, el día de ayer, o anteayer, salió una nota de un joven de 20 años, ganó 450 millones de dólares. No. Sí, vi esa nota, fíjate. Sí, viste la nota. 450 millones. ¿Y sabes cuántos años tiene el huerco? ¿Cuántos, güey? 20 años. No. El sueño de todo teenager. No, de cualquier persona, güey. Bueno, o sea, de pero tú más, no sueñas eso, güey. Se te va acabando ese sueño. Las oportunidades se van acabando. Vas comprando lotería, vas comprando talonarios de casa. No, y a los 20 años te vas a comprar ciertas cosas y a los 40 vas a comprar otras, güey. Sí, ya no hay que invertirlo. Hay que invertirlo. Sí, para el retiro. Sí. Ya no voy a trabajar. ¿Qué tan seguido compras tu lotería? No. ¿Tú? Casi no. Casi nunca, güey. Al sorteo no. Si acaso el del Teco una vez cada 3 años, güey. Sí. Bueno, pues este chavo. Pues sí, ¿tú sí compras? De repente también. ¿Más sabes cuál? El de. Es que tú te mueves por el centro. ¿El de Rascal y Huele? ¿El Rascal y Huele? No, el sorteo de la siembra cultural. Que es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Te quieres hacer vecino o qué? Ay, la vendo y me. Esto es por aquí la casa. O bueno, para hacer fiestas. Pero no le digan a mi chiquita mamá. No le digan a mi señora porque. Ponle, ok. Y luego ahí más tarde. Aquí. Y luego ahí no. Y luego ahí estás. ¿Qué harías con 400 millones de dólares? Mira, para empezar no se los dan todos. Ah, se los van dando así de poquito en poquito. No, sí se los dan todos, pero no les dan los 450 millones. Le quitan impuestos. Le quitan impuestos, le quedan como 280 o 300. Bueno, ¿qué son? ¿Qué? Bueno. No me importa. Pues, sí, güey, no, ya. Bueno. ¿Y sabes cuánto sería, gastó? ¿Qué sería lo primero que te comprarías? Calzones, güey, porque ya está bien. Sí, fíjate, ayer te los vi, ¿no? El de pero de perrito no se ve mal. De perrito no hay calzones feos. En unos traigo un derrapón, güey. Que ni con van y salen, güey. Échale jabonzote, güey. ¿Con eso? Sí. Me ha pasado. O ya si no rompe los de ahí, güey. Y los uso en verano. ¿Ya? Oye. O para ver eso el... Eso pasa. Eso pasa por usar blanco, güey. Es que está bien. No, güey. Fíjate, una encuesta para todas las chiquitas mamás. ¿Qué prefieren? ¿Blanco o de color? ¿Cómo se les ve más... ¿Cómo se les hace más sexy? No es comercial de detergente. Sí. Bueno, si algo se quedan anunciando nosotros, aprovechamos, pero bueno. Órale, ¿qué es mejor? ¿Cómo les gustan más a las chiquitas mamás? ¿Blanco de color? O de colores. Bueno, no tampoco de colores. Ah, no, vamos a hacer un arco iris ahí, ¿verdad? No, pero hay el negro. El gris grafito. El gris tornasol. De panterita. ¿Eh? Gris caca. De elefantito. Gris caca, güey. ¿Cuál es este gris? Pues es el que camuflajea muy bien ahí. Será café. No, pero este es gris. A rayas, cuadriculados. Cuando andas enfermo. Caca, gris. No, está el color café es ideal, güey, para camuflajear el... Por el negro también, disfrazar. El negro, sí. De negro ahí debe de quedar una mancha más negra, ¿no? ¿Cómo que una mancha más negra? No se puede negro más negro, güey. La ropa color negro se va decolorando. No, pues no sé cuál ropa compras tú, güey. Y aunque le pongas más color para negros. No, ropa de... Sí, claro, jabón para ropa negra. O mariposa. No digas comerciales, güey. No nos paga nada, güey. Bueno. Algún día, güey. Algún día. Y que YouTube ya no nos vete. Por cierto. ¿Qué? Si quieres robar tu casa y estás pensando... en adquirir productos de aluminio, por favor, no lo dudes. Manéjame el video. Por favor, no dudes en contactar a Jackson Corporation México. Jackson Corporation México es la mejor opción. Pide que tus productos sean DAO, Door and Window Hardware, Jaxil, y que sean esos productos de esas marcas, porque son las mejores, son los mejores productos para aluminio, para lo que vayas a hacer de remodelación o estás arreglando tu casa, tu oficina. Pide que todos tus productos vengan de Jackson Corporation México, por favor. Es la mejor opción. Jackson Corporation México. Take care. Take care. Ah. No. ¿Te quedó muy bien? Me quedó bien, sí. Sí, sí. Me gustó. ¿Tú crees que se mantenga Jackson? Vas a ver. La verdad, eso es lo tuyo, compix. Jackson Corporation México. Gracias a ellos estamos transmitiendo en YouTube, así, literal. En YouTube, en Mixler. Y gracias a ellos es posible que estemos en vivo en todos lados. Así es. Gracias, Jackson. Facetunes, también, si quieren que les hagan su avatar. Facetunes también, ¿Quién? Nada más que le manden el correo, me dijeron. ¿A quién? No, ¿a quién? No dijo nombre, nomás manden correo a Facetunes. Si estás buscando que te hagan tu avatar, tu dibujo, tu foto de perfil en dibujitos y digital, busca en Facebook o en Google ahí Facetunes. Ahí vas a encontrar la opción para que los contactes y por una módica así, bien baratito, hombre, casi nada, hombre. A nosotros nos lo regalaron. Ya con la secadora. Por cierto, vamos por los calzones. Por los calzones blancos. Ahí con Hugo Navarro, ¿no? Y Hugo Navarro son las calcas. Ah, las calcas. Allá en Guadalajara. Sí, sí, allá en Guadalajara, busquen a Hugo Navarro. No nos dijo el nombre de su negocio. Pero él, Hugo Navarro, por ahí lo pueden. O que nos mande sus datos. Sí. Y después los podemos compartir. Él hace impresión en vinil, vinil recortado. Hace unas cosas sensacionales. Y, por cierto, todavía quedan algunas playeras de Chicharrón con Pelos. Los que han adquirido la playera tienen calcas que ha hecho Hugo. Hugo Navarro. Hugo Navarro. Entonces, si compran su playera, que cuesta... ¿Qué cuánto cuesta la playera? 250. Ya ¿todavía? Con envío. Todavía. Ya con envío, ¿ah? Ya con envío. Apresúrense porque en febrero parece que suben de precio. Sí, es que el dólar. Sí. Las materias primas, güey. Las primas. las tías, sí. Mira, eso. ¿Qué? Ahí está en YouTube. ¿Verdad? A ver, es que va desfasado. ¿Va desfasado? No, sí. ya salió. Ah, ahí está. Era. Sí, nada más para video. ¿Qué más mensajes hay en YouTube? No sé, porque me tapa el verdolaga. La madre, sí, tampoco veo. ¿Cuál fue el que te quedaste, güey? Mamagua. Abel. Saludos desde Mérida. Saludos. Ay, Mérida, qué bonito. Ah, aquí está. Aquí un mensaje de Mamagua. Dice: si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, qué fácil sería cumplir mi condena. ¡Ay! ¡Qué lindo! No lo entendí, pero. Lele, te lo traigo porque estás muy sabio. Edith Cloralex dice: ay, qué linda, los míos son bien vulgares. No importa. Échalos. Échalos aquí, güey. Échalos. ¿Y luego? ¿Ya? ¿Es todo? Ya. Dice Gerardo Rodríguez: una pregunta, chicharroneros. Ahorita que anda de moda los. ¿Qué? Los marihuanos. ¿Ustedes usaron o usan o usarán mota? ¿Moto? No. Yo la vendí, güey. Ya no podía con la espalda. No, Gerardo, no. Mira, pues mándanos un WhatsApp. ¿Vendes o qué onda? Buscas distribuidores. ¿Quiere que lo anunciemos? Y al ratito, ¿no? ¿Quieres ser patrocinador? Sí. Mándanos siguiente, un correo. Siguiente pregunta. Un correo a un mensaje privado. Nah, a verdolaga arroba. No, espera. A verdolaga off. Manda un tuit, a ver. Esta estupidez es natural, güey. No necesitamos trucos. No, imagínate, güey. Si fuera, güey, cállate, güey. Sí, no necesitamos de cosas externas para andar todos idiotas. No es nuestra onda, nunca lo ha sido, y ya no lo va a hacer. Alguna vez nos arponeamos, pero ¿qué es eso? Para la vacuna, yo nada más por la nariz, güey. Por la nariz. Sí. Ah, chinga. Sí. Es que estaba enfermo y ¿de qué me perdí? Y usé Afrin. Oye, no me salían los mocos, güey. Está bien gacho. De hecho, todavía ando así medio. Lo más pesado ha sido el Vix. No, en los pies, si te lo pones en los pies. Esas ondas ya son bien fuertes. Te pones loco, güey. Por cierto, ayer usé Vix, güey, porque ya de plano no aguantaba la garganta. Ando todavía malo. Escuché. Perdón por los ruidos, pero vamos a meter mensajes de WhatsApp que nos han mandado. Si a ver si no parece, se apaga, güey. Si les parece, güey, no carga la batería. No, ya te. Es correcto. Miren, en la semana pasada no alcanzamos a pasar este mensaje. ¿Lo pasamos? Ahí va. Échalo. Yo digo que sí lo pasamos. No. Sí. No. Sí. Esta porque el Beto pues está en la oficina ahí encerrado, todavía no sale hasta ahorita, hasta el momento. HD andaba ya por Qatar, Peter andaba haciendo 4K, o sea, la tenían en 4. ¿Quién más? El señor Lalito, pues si ese nada más me mastica los huevos y no me traga, pues mucho menos me va a contestar. Es por eso que el motivo que no les llamé a los demás, porque mi compita Lemanuel, bebé de luz, es el único que contesta. Fin del comunicado, gracias. Información, qué cura. un saludo. Es que nomás quiere a Lemanuel, hombre, nada más lo quiere. Bueno, ayer nos mandaron un mensaje de audio, vamos a ver. Andaba buscando qué nuevos podcasts descargar en iTunes y me encontré con que ya están en el número 31. De la tienda mexicana. Les mando un saludote y felicidades. Feliz año nuevamente. Cámara, saludos desde Japón, maestros. Ah, sí, como siempre, olvidé decir quién soy. Javier. Ah, chica. ¿Quién era? Javier. Ah, sí, como siempre, olvidé decir quién soy. Javier Garza. Saludos desde Japón. Saludos, Javier. Ahora el saludo. Nos manda un screenshot y sí, estamos en. Charrón con pelos está... En el número 35. 31. Ah, 31. Estamos en el lugar 31 de podcast de México. Mira, qué bien, ahí vamos. Bueno, de comedia, porque... Hemos llegado al lugar 14, ¿no? Una vez estuvimos, sí, por ahí. Nos mandan otro mensaje, vamos a escucharlo en este momento. Jolines, tíos, que no los puedo ver. Qué tranza, tíos. Ya me puse una alarma. A ver si me despierto y los puedo ir al rato. Y si no, pues que a toda madre, que sigan grabando. Qué chido que nos siguen compartiendo. Gracias. Y no dejen de hacerlo, claro. Si no intervienen sus compromisos, económicos o que generen ahí su economía, chale, parezco político, ¿no? En fin, a ver si mandan un saludo agropecuario. Para la bandita que estamos expatriados. Pues un saludo a quienes vayan a estar. Y si suena la alarma, pues ahí les haré la llamadita. Ya está quedando dormido. Camarón pelado, tú quieres camarón pelado, te doy. Hasta luego. Saludos hasta Guardamar. Ay, lo... Sí. Les mando un audio sorpresa para uno de ustedes. Escúchelo completito. Pero no nos ha mandado nada. ¡Putiné! ¿Qué tal los cicas? Perdón. Continúen, por favor. ¿Qué fue? ¿Qué te dio? Oye, ¿viste la película de... del... esta del agua, güey? ¿La forma del agua? De los familiares del toro. No la he ido a ver, tú ya fuiste. Ya fui a verla, güey. ¿Tú la viste con Vix? No, güey. ¿Y qué tal? No he tenido ni chance de ir a ningún lado. Pues tenía el compromiso este de... Ay, compadre, no, hay que hacerse chance, güey. Sí, sí, sí, ya esta semana, es más, hoy iba a ir al cine, pero cancelé. Eso, chingón. Ya ves que les dije, aguánteme, déjame, era porque también quería ir al cine. Pero preferí grabar el podcast, ¿sí? Mejor cuando la vean, platicamos de ella. Sí, ¿qué chingados voy a decir, güey? Bueno, tú ya la viste. Ya la vi. ¿Está buena? ¿Quién? La que sale ahí. No. El pescado. Del 1 al 10, ¿qué número le pones? El 10 es mejor. El 1, no la vayas a ver. El 2 es, bueno, ahí más o menos, pero como quiera no me gustó. El 5, las palomitas están buenas, pero la película mala. ¿6? Te pico el... El ojeiste. ¿8? Ay, qué bizcochote. Bueno, ya, ¿qué número? Pues es que no sé, güey. No es mi tipo de película. No, digo, no, sí. ¿No te gustó? Sí, sí, sí, no. ¿Qué no te gustó? Entonces, ¿cuál es tu tipo de película, güey? ¿Es romanticona? No. ¿De acción? Es de, no. Se le llama, fíjate. ¿Qué tipo es, güey? ¿Es de terror? Es, no. Déjeme chingo decirte, hombre. ¿Underground? No. Mira. ¿Es que qué es? El género. Es de pescados y de baile. Sí, es de National Geographic. Es documental. Guillermo el Toro. En una entrevista, que por cierto, me encantan las entrevistas que le hacen, porque él tiene muy buenas respuestas, entre ellas él dijo que... Le preguntaron, oye, ¿cómo le hace para tener tanta imaginación? Para tener tanta imaginación, para tanto pensar tanto en los monstruos, cómo crearlos. Y dice, sí. Soy mexicano, güey. Exacto. Y andamos con todo el agasajo. Y en otra entrevista dice que el género que él hace, a él lo habían encasillado un poco en el género de... El terror. Ajá. Pero él dice, no, porque cuando me encasillan en el género del terror, se reduce la audiencia que ve mis películas, entonces se clasifica de otra forma. Y hay varias cosas que hay que le afectan, ¿no? Uh-huh. Que por eso no ha despegado tanto. Pero, dice, lo que yo hago es cine fantástico. Que es un género que poco a poco se ha estado ya aceptando como género. Como comedia, como acción, como terror, como que antes no se aceptaba. Entonces ya ahorita con todas estas películas que han surgido, entre ellas la de él, dice, ya se está aceptando como un género. Qué bueno. Formal, ¿no? El género de cine fantástico, que esa es la película que tú que ya viste. Sí. Sí es fantástica, o sea, sí hay ondas así muy locochonas de ese sí. Monstruo que sale del agua, ¿no? Sí, la película está buena. Sí. No es mi tipo de película, pero está buena. Hubo un ratito medio lentón, pero está bien, ¿eh? Digo, muy bien hecha. La verdad es que muy, muy bien hecha, güey. Y fíjate, estaba explicando también eso, que su película costó... Dice, tenía presupuesto ya nada más de 19 millones de dólares, que para Hollywood no es nada, ¿no? Uh-huh. Pero dice, mi chamba era hacer ver que la película costó muchísimo más. Órale. Entonces... Y sí lo logró. Sí lo logran. Sí. Eso es lo que a mí me gustaría ver. Espero no, que ya... Los efectos padrísimos. Todo eso muy, muy, muy padre. Con mucha creatividad, que al final de cuentas, Guillermo el Toro se caracteriza por eso, ¿no? Hacer personajes muy, muy, muy creativos, con ondas así muy, muy locochonas. ¿Verdad? Exacto. Vamos a ver tú, ¿no? Véanla. Véanla, se la recomiendo. Sí. Sí, si quiero ir a verla. No vas a esperar a que... Y voy, no, a, no. Voy a ir a ver también la de Jackie Chan, que es el tipo de películas que me gusta. Eso yo quería ir a ver. ¿Ese es tu género de acción? No. ¿Cuál es el género que te ¿sabes gusta? ¿Sabes cuál es mi película favorita? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver. Mira, la de el HD es Los Cazafantasmas. Sí, Cazafantasmas. ¿Es Verdolaga? ¿Tu película favorita? No, mi película favorita es la trilogía de... No, esas son tres, güey. Sí, estamos diciendo una, güey. Bueno. Ok, Star Wars, Una Nueva Esperanza. Ok. Y de ahí, Volver al Futuro, la 1. Okay. Y de ahí, Cazafantasmas. ¿Cuál es la tuya? Volver al Futuro, 1. La 1. No, hombre, esa la fui a ver al cine como no tienes una idea. ¿Y la segunda? La 2. La 2 que en realidad no es 1, pero está bueno. La primera, la 2 es Design. Ya lo había mencionado. ¿La que cantan los animalitos? Así se llama, ¿no? No, el santo. Ah, el santo. Contra no, Blue Demon. Con Val Kilmer. Con Val Kilmer. O la de... Contra las arañas panteoneras. Bueno, esa es la 2.5. Ahí sigues. Y la 3, fíjate que ayer la vi. Se llama The Game, el juego. Con este... Michael Douglas. Michael Douglas. Qué buena película es esa, güey. Sí, sí, sí. La sí. del juego, así se llama. ¿Tú ya la viste también? Oh, ya es viejo. Sí, ya es viejo. Sí. Gwyneth Paltrow sale ahí, chiquita mamá. ¿Ah, sí? No. ¿Gwyneth Paltrow? No. No, ¿tú crees que es la...? No. ¿La güera? ¿La güera? No, no es, no es... Claro que sí. La sí, que es... quiere matar, Gwyneth Paltrow. La del juego, Michael Douglas. No, es Winnie Patrol. Perdóname, discúlpame, ya ando meando fuera de la olla. Te estás equivocando de película. Sí, me estás equivocando de película, güey. Yo pensé que era el perdón, sí, sí, sí. La del juego es que él es un multimillonario. Ey. Y entra un juego. Que está... Los no. que no lo han visto, está muy buena película. Ey. La otra es la que te dijo, el asesinato perfecto. Sí, que con es un picayelo. Y no, la de la pierna acá que es... Gira el sillón y están todos acá los policías viendo el... Nah, ese es Bajos Instintos. Ah, y ese es Sharon Stone. Ah, entonces... Michael Douglas. Olvídalo que dije. Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, El Asesinato Perfecto creo que se llama. Si no, que nos desmientan. Ahí en el... Ahí, en YouTube hay un chorro de mensajes y no... Son los, los piropos, son los piropos, los pisopos. Pasen el mouse a mejor al... No, aquí están. Los pisopos de Dick Loralex. Este falta, ¿no? Tengo ganas de abrir un negocio. Dice Ger 3 Rodríguez. Tengo ganas de abrir un negocio solo para que me anuncien en el podcast. ¡Ay, güey! A ver, lo que quieres. Qué sexy se vio ese piropo. Ese no es piropo, güey. Ah, no es piropo. No, es un deseo. Ah. Bueno, los pisopos de Dick Loralex. ¿No vas a leer los otros? Ya. Los pisopos eran... Ah, otro de G. Rodríguez, dice... Hablando de marihuanos, ya dejó mensaje uno. ¿Ya? Échale. ¿Ya puedo decir los pisopos? De sí, de los pisopos. Los pisopos. Quisiera que fueras paleta para chuparte hasta el palo. ¿Eso está bueno? ¿Dedicado a quién? A Marciño. ¿Quién fuera vampira? Para que me clavaras esa estaca. Ay, fíjate, ya cuando lo dice una chiquita mamá, ya se siente así medio... Ay. No, te intimidas. Sí. Sí, sí, te intimida. Se te arruga el... ¿eh? Sí. Quisiera ser tu maestra de tercero para pasarte al cuarto. Ah, ¡ay, qué miedo! Dios mío, Dios mío, teacher. Otra vez, G. Rodríguez. A ustedes les gusta la tecnología. ¿No les gusta la serie de Netflix Black Mirror? En español no sé cómo se llama. En español se llama Espejo Negro. Me lo quitaron de la puntita de la lengua. De la lengua. Ajá. La empecé a ver. ¿Y qué tal? Pintaba bien, ya dejé. ¿Te dio miedo? No. Le perdí ahí el. Me brinqué el. Y ya valió madre. Ya valió madre. Necesito retomarlo. ¿Estás viendo una serie ahorita? Ahorita no he tenido chance de nada. Ay, güey, qué aburrido, güey. Es que no todo es trabajo, güey. No, es que también me dedico no, a... No, ¿sabes qué? No deja de ver La Rosa de Guadalupe. Pues sí. ¿Me la Rosa Guadalupe? Me la Rosa. ¿Cuál Lupita? No. Te voy a hacer... Digo, a lo mejor se oye muy mamerto lo que voy a decir, pero he tenido, gracias a Dios, mucho, mucho trabajo. Salí de viaje... Regresé, volví a salir de viaje. La secadora, ya van dos. Tuve que lavar la ropa. No he ido a sacarla. Tengo que pasar la mojada a la secadora. No ha habido tiempo. He andado de la cola. ¿Tú estás viendo alguna serie? No, ahorita no. Y es bien, bien, no tiene la misma. Es que barra que yo, no las pasan, güey. No, están pasando Dragon Ball Z. No, fíjate, no me he enganchado con ninguna. No quiero engancharme con ninguna porque. No, nomás estás metido en la tele. Sí, yo ahorita soy con Vikings. Ajá. Que esa la están pasando los viernes. Ando al corriente, güey. Qué buena serie. Los viernes, de Netflix. No está en Fox. Ah. ¿Está más reciente en Fox? No. Netflix. Sí, pues es la programación nueva. Ah, ok. Programación nueva. Netflix, no sé en qué vayan. Y estoy viendo, me recomendó mi hija la de los 100. Ajá. De 100. Oye, estaba entretenida, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dice sin conexión. ¿Qué pasó? Ah. No sé. ¿Será que le jale el cable? ¿Qué pasó? Me recomendaron también a mí la de Merlí. Como Merlín, pero Merlí. Ah. Dicen que está buena. Ahí está ahorita en Netflix. Hay que verla. Hay que checarla. Hay que verla. A ver, ¿en qué te quedaste con Pixar? Echan en los piropos. Ah, de los pisopos. Seguimos. G, otra vez G. Rodríguez, hablando de pisopos o de piropos. Para Edith, quiero descargar Snapchat nomás para ponerte de perrito. Oh, qué la madre es, güey. Snapchat es Snapchai. Snapchat es Snapchai. Es copia. Oye, yo sí tengo conexión aquí. Dice que sí, sí están escribiendo, güey. Pero sí, aquí dice con conexión. Estamos en vivo. No sé por qué no. Ahí les doy un consejo a todos los chilitos papás. Puedes actualizarlo ahí. ¿Le actualizamos, arriba, compadre? ¿Dónde? Ahí arriba, arriba en la dirección, al ladito. Ahí, no, ahí mero. ¿No es touch? Vamos a dar una actualizada. Ahí está en vivo. Sí, está. Ahí está, güey. Un consejo a todos los chilitos papás. Y para ti, güey. Nunca anden con una mujer que tiene un chingo sin novio. Imagínense todas las ganas que tiene acumuladas de hacerla de pedo. ¿Qué pasó? La ambulancia. La secadora. No te hagas, güey. Ya voy. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Bueno, vámonos. Le recomiendo Vikings, güey. Mírala, güey. Sí, bueno, ¿y qué otra estás viendo? Los 100, los 100. ¿Y esa que, de qué se trata? Se trata, güey, que hace... ya no se podía habitar la Tierra. Digo, lo voy a platicar así nada más por encimita. Y se va una colonia al espacio, en un satélite. Va, y pum, pum, pum. Pasan 100 años, güey. Y hay una falla en el pinche pedo que se empieza a acabar el oxígeno. Entonces mandan a unos prisioneros o unos jovencitos a la Tierra para ver si ya se puede habitar. Y ahí es donde empieza el pinche despapaje, güey. Ahí empieza el desmoder. Empieza el desmoder. Está bueno. Los 100, Netflix. Sí. Los 100 en número. Nos están hablando. ¿Contestamos? Sí. Chale. ¿O no? Si es Miguel, estoy en la oficina. Bueno. ¿Cómo están, chicharroneros? ¿Quién habla? Soy Ángel Cholula. Aquí ¿qué? Escuchándolo desde Los Ángeles, California. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Aquí la primera vez que hablo con ustedes. ¿Y nosotros también? No, pues, qué coincidencia. Sí, hombre. Digo, qué bueno que coincidimos. Sí. No, nada más aquí para saludarlos, la neta que tienen un buen podcast. Yo apenas los encontré por octubre más o menos. Estaba aburrido, andaba buscando a ver qué encontrar ahí. Y entré a la aplicación de TuneIn y encontré los podcasts. Okay. Igual estaba buscando ahí y dije, no, pues vamos a ver qué hay aquí. Oye, encontré su podcast y ahí los encontré y... ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? ¿O qué fue lo que te llamó la atención? Para no, darle... pues lo que más me llamó la atención fue lo de todo el cotorreo que se avientan ahí, todo. O sea, ustedes hablan ahí, pueden decir lo que quieran y todo eso. Y pues tú sabes, uno aquí que es de allá de México, como que extraña esas cosas de hablar así, por eso... Luego cuando escuché un podcast, luego cuando escuché otro, y así fui. Uh-huh. Y no, y por eso a veces ya... A veces ahora siempre estoy al tanto a ver qué día van a grabar para estar al tanto ahí, para escucharlos. Ya, pues muchas gracias. ¿Ya escuchaste de episodios pasados o no? Sí, he escuchado ahorita desde el 149 hasta el que van ahorita, el 125 creo. 195 ya. He escuchado todos, el 149. Apenas voy a ir, todavía no escucho todos, pero sí. ¿Y qué es lo que haces por allá? ¿Andas chambeando o qué onda? Sí, estoy chambeando. Aquí está saliendo del trabajo. Ahorita saliendo del trabajo salgo a las 5:30 ya casi. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces por allá? Trabajo en una compañía así de empaque. Uh-huh. Okay. Ajá, ¿Y te va bien? Sí, hasta ahorita va bien, ahorita trabajando ahí. Mándanos pedir, hombre. ¿Ah? Mándanos pedir. No, sí, estará bien que se vinieran para acá. No, he escuchado que a veces algunos de ustedes vienen para acá, Estados Unidos, pero no sé si han venido para acá, para Los Ángeles. O alguno de ustedes. De, bueno, el Verdolaga y Levanue acaban de estar por allá, en el estado de California. ¿Estuvieron en San Francisco? Sí. Hace 2 años. No, no. ¿Hace 2 años? Hace uno. Bueno, hace 2 años. No. Hace 2. Hace poquito. Yo no he tenido la fortuna de ir a California. No, pues. Lo más cercano, pues ahí Las Vegas y así nada más. Pues es que, sí, oye, es que es bien caro viajar para allá. Pues sí, imagínate. No, no es que esté caro. Es verdad. Oye, no, no este, caro, no. Yo voy a ir de chamba, así es que si se quieren organizar una fiesta, voy de chamba a principios de... ¿De qué? De marzo. ¿Vas de...? O era de febrero. No, no sé. Te lo checo con Vix. No, siempre no va a ir. Oye, pues qué buena onda. No, pues ya. Pero tú ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo soy de Puebla. No sé si te mandé el mensaje el episodio pasado cuando dije saludos para la familia Cholula Nieva. Ah, San Miguel Ayotla. Okay, es que no entendíamos bien. Nieva es apellido. Nieva es apellido. Okay. Pero no están, no Nieva ni nada. No eso. Nieva, no Nieva. Ese fue el Verdolaga, o sea. Sí, no. Oye, pues qué buena onda. Sí. Sí, digo, por eso te digo, pero sí. Oye, igual ahorita aquí, recomendándolos ahorita aquí también con los cuates acá, pues para que los escuchen y todo eso. Claro que sí, pues muchas gracias. Oye, oh, ya se fue uno. Mustan. ¿Ya te fuiste? ¿Todavía estás ahí? Ya. Se me hace que ya se fue. Sí, todavía sigo aquí. Ah, no, ok. Aquí okay. No me vas a escuchar muy bien. Oye, pues qué buena onda. Sí, por eso, no, pero sí, tomo. Sí. No, pues gracias y ahí saludos para todos. Veo que no está el Putiné ahí. No está, hombre. Pietro. Sí. No. Y digo, y qué casualidad no, que los dos faltaron, ¿no? Porque a lo mejor andan juntos. No, pues, sí. Los dos dijeron la misma excusa. Casi ni falta. No, Pietro casi ni falta. Creo que siempre están todos ahí. Así es. Te mandamos un fuerte saludo. Gracias por escucharnos. Gracias por darte el tiempo también. Y gracias por recomendarnos. No, igualmente, gracias, tío, por aceptar la llamada, tío, ahí siguen echando ganas, tío, y ya saben, aquí cada semana, cada vez que graban, aquí estamos escuchándolos. Muchísimas gracias y saludos a todos por allá en California. Vale, gracias. Saludos, compita. Un fuerte abrazo. Saludos, Manuel. Adelante, saludos, bye. Bye, bye. Mira, qué buena onda. Oye, está diciendo que la serie de Stranger Things también está muy buena, a esa ya me la comí toda. Esa ya la vi toda, qué lindo. Está buena, güey. Está muy adolescente, pero está muy buena. Dice José Ventura, banda, escuchen el audio que les mandamos, los del grupo del Watts. A ver, y vamos a ver. Pues de los 3,000 mensajes. No sé si sea este, a ver. No podemos poner música. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí Edith Florales, mandándole un súper saludo a nuestro querido Verdolaga, alias Edilberto. Te quiero mandar un abrazo enorme, un beso bien apretado. En el puño. Por tu cumpleaños de mañana. Desde aquí, desde la Ciudad de México. Y que la pases muy bien, que te consientan mucho. Y ponte hasta... atrás. Un abrazo de Flor Alex. Bye. Gracias, chiquita mamá. Ahí ven más. Mi estimadísimo Verdolaga, te mando un fuerte, fuerte abrazo de cumpleaños. Espero lo recibas de todo cariño, porque sé que pastel no te dan, cabrón, porque cumplir años en estas fechas, la neta, está de la chingada. Yo sé lo que se siente. Ni pastel, ni regalo, ni nada. Así que un fuerte abrazo de tu gran amigo Richie Cruz. Gracias, Richie. Take care, banda. Ahí va más. Huevos. Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. Pinche Putin, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Uno o dos? Ya. Felicidades, Alberto Laga. Gracias. Allí también le mando una felicitación al tío Floralex no autorizado aún, Richie Cruz, por su también próximo cumpleaños. Un abrazote enorme. También un beso. Gracias también a Richie. Un saludo, Catracho, mi verdolaga, de parte de Sergio Villeda y tus amigos del CHC Podcast. Ajua. Gracias, Sergio. Y falta todavía mucho, Oye, verdolaga, pásatela toda madre mañana. Muchas felicidades y vámonos a festejar al torito, ¿qué? Un abrazo, compa. Abrazo, Marciño, gracias. Va a llorar, güey. ¡Felicidades, verdolaga! Quiere llorar, quiere llorar. Es un saludo, el efecto de bajo. Sonido de efecto de coche para el verdolague en su cumpleañé. Saludos, bandita, desde la Ciudad de México, Jaime Tejeda. Gracias, Jaime. Ya lloro. Yey. Pues un saludo, un abrazo, mil felicitaciones a verdolaga. Ya tú sabes, ternurita, que se le quiere. Un saludazo a todos por allá quien esté grabando, de parte de sus fanstardos del grupo de WhatsApp. Un saludo para todos y también para todos los que hayan cumplido años por estas fechas. Saluditos. Y lo que falta. Vamos a fumar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños cantamos así. Y esa voz que... ¡Hey! ¡Verdolaga! ¡Qué llamación! Los pajaritos cantando, la luna ya se metió. Los pajaritos cantando, la luna ya se metió. Esas son las mañanitas. Ya lloró. Felicidades. Salud a todos. Qué buen detallazo, güey. Ese deberías de guardarlo. Y te ponemos cada inicio de podcast. te lo voy a reenviar. Banda, muchas gracias. Qué gran detalle me acaban de mandar. Estoy muy contento. Qué regalazo, güey. Sí. Sí te quiere la bandita, güey. Sí, hay quienes me quieren. Sí, todos, güey. Parecía que no, pero sí. Sí, wey. Hay. Todos sí. Se quieren, menos el otro que... No, también. Qué buena onda. No, muchas gracias. Saludos a todos. No, hombre, por eso hay tantos mensajes. ¿Y sabes cómo se llama el chat ahorita? El chat de Chicharrón con Pelos de toda la bandita. Se llama Feliz Precumpleaños. Ah, no sé si sea por ti, pero Axil. ¿Sí? No, sí, así se llama. Eso. Gracias. Sí, bueno, gracias a toda la bandita. Este es otra cosa. ¿Qué detallazo? ¿Qué detalle? Le mandé cuándo cumples años para que, digo, se vayan. Uy, güey. Que vayan por el 10 de mayo. El 10 de mayo. Sí. Ah, güey, tienes tiempo de conocerme, güey. ¿No era el 15? No, ese es el día del maestro. El 10 es el de mi cumpleaños, güey. El mero día de las madres. No, mi cumpleaños celebran las mamás, güey. Pero... Sí, güey. O sea, el día de las madres. Sí. Qué buena onda. Sí, a toda madre. O sea, se festejan ahí. Qué padre. Mi mamá se va a ver. Este... Digo, es que es fácil recordarlo, entonces. Sí, bandita... no, nunca se me olvida. Bandita, ya saben, el 10 de mayo, el. le mandó ahí para que le manden su... Digo, tienen unos 4 o 5 meses para grabar los audios y todo. Un par de horas de audio, güey. Le voy a hacer llegar a Alberto Laga el audio para que lo tenga ahí en su memoria. Ah, oh, sí. Digo, la memoria del celular. Bueno, ¿han visto Black Mirror en Netflix? Es muy buena, esa serie la recomiendo mucho, son capítulos unitarios. Saludos de parte de Mr. Abdel. O sea, son capítulos que nada más... cada capítulo es una historia. O sea, no llevan una secuencia. No pasa nada. O sea, tú, si ves el 5, pues es una historia diferente. Ah, muy bien. Si te gustan los pelos en el chicharrón, escucha Chese Podcast, que está muy chingón. Bien. ¿Quién nos lo mandó? Mr. Abdel. Ah, está bueno. Y 3,000, en serio, 3,400... Es que fueron dos semanas que no se abrió el o una. ¿Una? Wey, nada más poquito. Una. Sí, la semana pasada no pudimos grabar, esta semana, ya. Mándame saludo, espartano. Aú, aú, aú. Dice Peter Bad. Pues ahí está. La U. Aú, aú, aú. Ahora sí todos. Es que el saludo de Tigres, hinchada de Tigres, ¿cuál es tu profesión? Y todos, la U. Mm. Pero en Esparta... ¿No viste la película de 300? Sí. Yo no. Sí, salí ahí, ¿no? Ah, ¿quién? Aú. No es la de... No. No me acuerdo. Ok, perfecto. ¿Qué otro saludo tiene por ahí? ¿Nada? Mira, pues traigo otro tema. Un tema más. Échale. Que encontré. ¿A cuál? Es una recomendación, una sugerencia, o a lo mejor se animan. A ver. Lo que está sucediendo ahorita en Tailandia. Los hombres se están blanqueando el Penélope. ¿El Penélope? El pizarrín. No. ¿El qué? Penélope pizarrín. El... La garrocha. El vampiro. No, el murciélago. El cuello de ganso. La mantecada. La mantecada. El... Pues está, se puso de moda, el procedimiento se hace con láser y se requieren 5 sesiones solamente para blanquearlo. Porque el que ya lo tiene blanquito. Yo sí requiero unas 20 sesiones, güey. ¿A poco está negro? O sea, que aquí... De todo el polo largo. Si cobran por distancia... Si cobran por metro... Pues, sí me ha de salir carón. Ya fue gratis pa'l che. Él fue la muestra. Qué bueno, ¿por qué no vienes? Es que ahorita no lo conocí. El que no viene, le echamos carrilla. Exacto. ¿Sí entienden? El tratamiento que recurre a un láser blanqueador fue ampliamente comentado por los medios del país este jueves después de que el hospital divulgara imágenes de un hombre sometido a tal operación. Bueno, ¿Tú lo viste? ¿La imagen? Sí. No. Del Penélope. No. No, pero está el caso de Michael Jackson. No, pero él es una enfermedad, güey. Michael Jackson no estaba enfermo y se puso blanco, claro que no. Está enfermo de la piel. Se puso pálido. Lo asustaron, güey. Lo asustaron y se puso pálido, güey. Le sacaron un... ¿Enfermo de la piel de qué? Tenía el mal del pinto. Claro que... Entonces, pero al revés. Déjame... Tenía negro los nipples. Estaba en negativo. Estaba al revés. Los colores. Sí, ¿cómo se llama eso? A la inversa. Negativo. No. Monocromático. Déjenme decirle. Mi amigo monocromático. Oye, déjenme la ilusión de que él está enfermo. No, hombre, ¿cuál enfermo? No estaba enfermo. Estaba enfermo, pero... Fumó mucho. No, por favor. Sí, ahora, las chiquitas nuevas se hacen el blanqueamiento en la rayuela. ¿Cuál rayo la...? En blanqueamiento. Sí. Ah, no, es la depilación en la... Pero también se echan ahí blanqueador. Ay. Ya me dolió. Ay. ¿Así hacen blanqueamiento de dónde? Yo me hice un blanqueamiento. ¿Dental? En imagen dental. Ah, no nos patrocinan. Michael Jackson se hizo blanco. No estaba enfermo. Te mintieron. Pero, vamos a las chiquitas mamás. No te salgas para la tarjeta. Tú dijiste que las chiquitas mamás se hacen blanqueamiento de qué. No, se hacen la depilación. De la depilación. Pero luego aprovechan. Hay blanqueamiento de anochecer. También. Blanqueamiento de puño de ligas. Eso. ¿Verdad que sí? Es verífico. Ahí está. Nadie me lo dijo, yo lo vi en la internet. En la internet. Son de las búsquedas macabras que haces. Sí, este... dije, a ver, ¿cómo se...? Cosas porquis. No, no, dije, a ver, traigo... En chuporn.com. Por cierto. ¿Cómo va? Chuporn está under construction. Tenemos ahí un video, ese es del putiné. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Madres, güey. Madres. ¿Qué fue? De la oficina. ¿Qué te gané, reportes? Gané. No, gané. Gané la lotería, güey. Che, maquinita de Las Vegas. Gané, güey. Sí. Ganaste una putina. Una regañada. ¿Por qué no fuiste a trabajar hoy, cabrón? No, es mañana. Ah, es mañana. No, sí, no vas a trabajar mañana. ¿Mañana vas a trabajar? No, sí. Ah, sí. Entonces, bueno, entonces lo viste en un video, ¿verdad? No. El verdolaga está bien. Sí, hay blanqueamiento de puño de ligas, de las chiquitas mamás. Y no, y de vatos también. Bueno, ese sí es conocido. Es de ligas. Pues sí. Ahora se fue al Penélope. No, güey. ¿Para qué? ¿Pero quién demonios va a querer blanquearse el... Michael Jackson. Michael Jackson. A lo mejor... ok, va. Está bien. Vamos a suponer. Pero alguien más. O sea, ¿quién va a querer...? A ver, ¿a ti cómo te gustaría...? A las chiquitas mamás no les gusta el color natural. O sea, a lo mejor al contrario. A lo mejor les gusta que sea negro. A ver. ¿Se lo pintan, güey? Mejor hay que... ¿Te compras un Charpie? Lo traes muy blanquito. ¿Te pones un Charpie? Un clore, sí, color fiel. No, yo necesito un Esther Brook. Es que ya traes monjita. Era nada más con el dedo. La quiero negro mate. No me le pongas tinta, pura cera. Ay, güey, ¿no? ¿Se lo harían? El blanqueamiento, güey, no, o el oscuramiento. No, yo no necesito, güey. ¿No? No, yo tampoco. Es mi color. No, pues mírame, ando lechoso. Imagínate cómo está el que nunca le dio el sol. Pues, bueno, lechoso. Transparente, como cuija. ¿Cómo se llaman las lagartijas? ¿Como cuija? Como las lagartijas, ¿cómo se llaman las cuijas? ¿Cómo se llaman? ¿Qué dijo? ¿Cómo se llaman las lagartijas? ¿Cómo se llaman las lagartijas? Pues lagartijas, güey. Las transparentes. No sé cómo se llaman. Albinas. ¿Se llaman lagartijas transparentes? No sé, güey. Bueno, esa, ¿qué? No, güey, te va a ver tu jefe que estás en línea. Lo va a buscar. Bueno, ¿qué? ¿Para qué? Ah, que así la tienes. Oye, es que tenemos pedazos, bueno, al menos yo, no sé ustedes, y no sé la bandita, tenemos pedazos donde nunca nos da el sol. Exacto, o sea, exacto. Y eso comúnmente está, hasta los más prietos, lo tienen así medio como un café con leche. Ya ves que hay un café bien rico, güey. El café riquísimo es cuando tú lo preparas con, en lugar de con agua, con leche. Ajá. Entonces te preparas el y queda así blanquito, pero cafecito. El cafecito. Haz de cuenta que es más o menos así. Pero, ok, muy bien. Ya no sé ni de qué estamos hablando, güey. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Fíjate, dice mi compito Marciño. Ah, cabrón. Ah, chinga, ¿dónde dijo? Aquí. Ah, chinga, te saludo a ti. Sí. Uy, los elotes, los elotes. Güey, no mames, güey. Dice, en Culiacán a las lagartijas blancas se les dicen cachorras. Cachorras. Nomás con una R. No, no, si fueran cachorras, doble R, nomás con una R, cachorras. Dice Marciño, a mí también me escribió. Ah, perdón, échale. ¿Por qué a mí no me escribe, güey? Dijo, un abrazo a los tres y dale un beso tronador al verdolaga por su cumple, porfa. Omar Ciño, ¿por qué a mí no me mandas mensajes privados? Pues porque no tiene tu teléfono. Que ya dice que sea por eso. Que le tomes una foto a tu cachorra. ¿A qué cachorra? A su cachorra. Que muestres tu cachorra. No, pues, ¿no? Si no se la muestra al sol. Que es el que lo ve todo. Nada más Diosito. Dice, Omarciño, hace mucho que no los oigo, pero es... Ah, hace mucho que no se los digo, pero es la verdad. Son la Gaber. Un abrazo a los tres. Gracias, Omarciño. Chihuahua. Esperamos, ¡mi huevo cartón! Ojalá y puedas venir. Ojalá y puedas venir en... Después te digo por qué. Después te digo por qué. Cuando vengas, compis, grabamos, güey. Órale. Ingueso. Tráete una bolsa de papas de una vez. Pero de las grandes, güey. Para que se oiga. Se oiga. No, ojalá y puedas venir, compita, en abril. Vamos si no a ir, vamos abrir, ir a ver. Mayo. Voy a ir a ver la banda MS con mi compito Marciño. ¿Cuál es esa? Man. ¿Cuál es la? La banda MS, güey. ¿Pero cómo? ¿No te sale una canción de ellos? ¿Una canción de ellos? Puta, güey, no mames, güey. No la cantes porque no nos... nos vetan YouTube. No, hay un chorro, güey. No, ¿para qué? Luego nos vetan. Y los... beta... no. Saludos, cuates. Saludos, cuates. Fabián Cabrera. Ay, no malo de la... ¿Te dolió? La neta, para esos temas pornográficos sí hace falta el chiquito chilito papá del chef Utine. Sí, hombre, pues sí. Se sintió mal, güey. Sí, por andar de porqui. Sammy Sosa también se blanqueó la piel. Chequen en Google. Sammy Sosa. Ah, el beisbolista. Yo creo que sí. Sí. Era de morenón y ahora... Y anda. También se hizo... Pues yo creo. No. Mandan mensajes en el chat de Charrón con Pelos. No, ahí no, güey. O sea, ahí no los manden, mándenlos en el de nosotros. No, pero... Será para la otra. Pero me desperté. Saludos, mamá. ¿Qué fue eso? O sea, a alguien le pidieron el saludo de... que ya no lo alcanzó. Oye, ¿me alcanzas ahí la otra bebida que tengo ahí? Porfis. Porfis. O sea, ¿te va a subir el azúcar? Sí, pues se pierde dieta, güey. Pues es que ando mal, güey. Si no debí, ¿qué es eso, güey? Oye, yo guardé un tema más. Un tema más. Yo estoy buscando otro. Ahí voy. Te doy 2 horas para que lo encuentres, ¿eh? No. Ah, mira. Es un tema que no viene al caso. Puede servirte, puede no servirte, güey. Pero bueno, ahí va. Datos curiosos sobre Wikipedia. No viene al caso, la verdad. Ya, ni dice, puedes abrir esa no cosa. No, Sonia. A ver, papá. Échamelo. Bueno, okay. Que... voy al baño. Qué la chica. No, o sea, ¿te interesa pa' pura madre mi tema? Mira. No, mira. Me aguanto. Chica. Salud. Ya está débil. No, échale, güey. Sí, sí puedo ir. Sí, claro, güey. La primera... Está súper interesante mi tema. Bueno, me si quedo. Quieres, vete. No, pero... me quedo. Está súper... Yo diría, güey. Pero yo fui... Sí, compis. Bien. Es más, tuve el baño y yo me echo un cigarrito. No te creas, güey, No, dale. Ay, dale, güey, perdón. Dale, güey. Datos curiosos sobre Wikipedia. La primera fotografía publicada... No, ve al baño, güey, está bien aburrido. No, güey, dale. No, güey, ya, güey, estamos poniendo atención. La primera fotografía publicada en esta página fue la de una pareja de codornices. Y el primer artículo fue titulado y era una lista sobre los países que comienzan con la letra U, como Uruguay. Eso fue los primeros temas de Wikipedia. Otro dato. No, ¿cuál otro país? ¿Qué otro país con U? Uruguay. Uruguay y el otro. ¿Y cuál otro? ¿Qué otro? A ver, dile otro. Hungría. ¿Cuál otro país con U? A ver, no lo googlees. No, dice, mandó el chef un mensaje. Dice, ya me sentí un poco mejorales. Como el clorales. Otro país con U. Fíjate. Uganda. Un estado de la república, fíjate, antes era Oaxaca. Lo cambiaron para que fuera más fácil y pusieron Oaxaca. Pero son países, como quiera. No, pues dije estado. A ver, ¿otro país con U? Ucrania. Ucrania. Ándale. Me acuerdo el otro día que anduve por allá viajando. Viajando. Si quisieras leer todos los artículos de Wikipedia, tardarías 21 años. No. Oh, eso sí estuvo bien interesante, güey. Los artículos más buscados en el 2017, el año pasado, fueron la muerte, Donald Trump, las porquis y chicharrón con pelos. ¿Estamos en Wikipedia? No. Hay que hacer. Sí. Nos mandaron un... A un machote. Un machote para subirlo. Un machote. No sé cómo subir. ¿Y cómo estaba el machote? No estaba con blanco. No estaba blanqueado. Estaba así medio puertorriqueño. Puertorrico. Uno de cada diez mil personas vivas tienen un artículo en Wikipedia sobre ellas mismas. Órale, güey. Uno de cada 10,000. Hagan las cuentas y... Es un chorro, güey. Un chorro de gente. Muy bien, ya puedes ir al baño. Con toda no. Oye, güey, que falleció la de los Cranberries, güey. Dolores. Muere Dolores O'Riordan. O'Riordan. ¿Qué? Ese era mi siguiente tema. O'Riordan. ¿Quién sabe cómo se pronuncia, güey? O'Riordan. La cantante y líder de la banda de Cranberries, Dolores O'Riordan, falleció súbitamente hoy. De 45 años. Hoy lunes, ¿eh?, en Londres, a los 46 años. 46. Donde se encontraba efectuando una breve sesión de grabación. Todavía no se han dado más detalles de su muerte. En un corto comunicado, la familia de la cantante afirma estar devastada al escuchar esta noticia, y ha pedido privacidad en estos muy difíciles momentos. Dolores Mary Aileen O'Riordan Burton nació en Irlanda, de ahí es la banda de Cranberries. Entró a esta banda en 1989, consiguieron el éxito mundial en los 90s, que fue su clímax, gracias a discos como No Need to Argue o Everybody Else Is Doing It, So Why Can We? Yes, come on. El grupo ha escrito en sus redes sociales una publicación en la que cuenta que la cantante ha fallecido. Desde que se ha anunciado su muerte, su nombre y el de la banda han sido de los más comentados en Twitter durante la tarde de este lunes. Pues descansen en paz esta chica. Cantaba muy, muy bonito. Tiene una voz hermosa, güey. ¿Se acuerdan? Mira, vamos a ver un pedacito, aunque no... creo que nos diga nada en YouTube, pero... Nos van a vetar. No soy muy seguidor, o no fui muy seguidor de esa banda. Pero la voz sí era muy, muy buena. Hay una canción que me gusta mucho a mí. A mí me gustaba mucho cuando cantaba la de La Flor. Anda, o Carcacha. La de Carcacha. La de Carcacha también. Uy, buenísima, güey. Una de sus... Tenía un estilo así muy característico su voz. ¿Es la de Zombie? ¿Eh? Trata de alcanzar el acorde. Buenísima, ¿eh? A ver, otra vez. Esa es la de Zombie. Y tengo esta también, que esta también me gusta mucho. Linger. ¡Hombre, güey! Traigo todas. ¿Por qué se murió, güey? Qué buena rola esta. Va a casi ir un concierto. No, pues ahora ya no. Menos. Y muy joven que falleció. Oye, pero no dijeron de qué va. Ya, al parecer ya está enferma. ¿Sí? Ya tenía cáncer, ¿no? No sé si cáncer. Creo que sí. ¿Pero sí? Creo que sí. Ya tenía varios meses de haber estado enferma. Cancelaron un tour que estaban que haciendo. Mal. Y qué pues sí. ¿Cómo se va la gente que... la gente buena, ¿verdad? Y pues... Y tanto político aquí en la tierra que... Los datos más reveladores de porno, de búsquedas porno en México. Lo quieren saber. Aquí hubo un aumento de que las mujeres, las chiquitas mamás, en las búsquedas, son las chiquitas mamás las que están buscando. ¿Y qué buscan? Porque ya hubo un aumento en el sexo femenino. A raíz de la película de Grey. Ay. Y a raíz del libro. Y a raíz del libro. Podcast de Chicharrón con Pelo, güey. Desde que estamos en YouTube, güey, empezaron, güey. A búsqueda, a saber qué onda. Ay, sí hay. A conocer más, mira, güey. Ves que sí había. Nomás que no transmitían en video. Si eres mexicano y te encanta el porno, estos datos son para ti. El sitio Pornhub, que yo no lo conozco. No, yo tampoco. Me había metido ahí. Como cada año, dio a conocer sus estadísticas anuales y datos de consumo en 2017, donde hay revelaciones muy interesantes. Resulta que el análisis de consumo de Pornhub halló que México es el segundo país de Latinoamérica con más consumidores. O sea, que les encanta Nos encanta el porn. Pero es de Latinoamérica, no del mundo. Somos el segundo. De Latinoamérica. Estamos... Hasta en eso no podemos ser el primer lugar, chinga. Vamos con todo. No, este 2018. Bandita, póngase truchas, güey. Todos, güey. Descargar, descargar, descargar. Hasta que no esté listo ChuPorn, pueden meterse a esta. Estamos solo por debajo de Brasil. Ay, chus brasileños. Ah, siempre nos ganan, ¿verdad? En el Mundial, ¿ve? La Copa América, en Pornhub. Y México ocupa el lugar número 11 de los 20 países de todo el mundo que más consumen sus videos. Oye, pues estamos bien, ¿eh? Estamos más catalogados que la selección mexicana. Bien rankeados. Estamos bien rankeados. El tiempo promedio que un mexicano pasa viendo videos es de 9 minutos con 38 segundos. Suficiente para la cañanga. Para una cañanguita. Bueno, entonces si aguantamos. En promedio, sí, el promedio se aguantamos. Exacto. No, 9 minutos, ¿verdad? Pero, lo que da un honroso lugar número 12 entre la lista de los 20 países que más entran a la plataforma. Filipinas fue el primer lugar. Ellos ven en promedio 13 minutos. De aguantan más los filipinos. Aguantan más el zacate. Es por la alimentación que llevan. ¿Qué alimenta? Allá, comen con verduras y arroz. Con verdolagas. Con verdolagas. Ahí, agárrate, porque también encontró el portal que las búsquedas de porno sobre Dragon Ball aumentaron en México, güey. O sea, hay porquis, güey, de Dragon Ball. Ah, chinga, eso sí no sabía, güey. Las palabras que aumentaron su búsqueda en más de un 100% fueron, en México, mujeres maduras, porno en español, VR, o sea, virtual reality, porno para mujeres, aumentó también más de un 100%, Ricky y Morty. ¿Quiénes son ellos? Ricky y Morty, ¿no? Y el del esposo, pues ya se casó. No. No sé, güey. Andes inventando notas. No, el esposo se llama Joan Jessup. Andas bien enterado, ¿eh? Es que toda la semana pasada, ahí en los noticieros pusieron el tour que hicieron por su casa. Está muy chingona la casa. Oye, pues es que tiene mucha lana, güey. Sí. Y un gusto femenino también. En Miami, ¿no? ¿Está en Miami? No, en Los Ángeles. Ah, Los Ángeles. Buenas las fotos de Montserrat. Esa no la vi. ¿Con bigote? ¿Con bigote o sin bigote? No hay bigote. No, no, no, eso yo creo que se lo editaron. ¿Qué van a traer bigote esas dos muñecotas? No, no, la. Espérate, que la novia sí traía las covachas acá, peludosquis. Pues no sé, ahorita te las enseño. Si trae las muchachas con pelícano, pues imagínate cómo va a traer el. Allá el. Pues supusieron que con bigote. Nah. Hey, no, a mí que está editada. La del bigote se me da que está editada. Puede ser. Sí, güey. Ah, que van a entrar. ¿Y las demás? El bigote. No, con todo respeto, qué mala onda que hagan esas pendejadas, señores. No se vale. No se vale. Sí, no se vale. Imagínate que cuando se filtre algo de nosotros. Exacto, güey. Pero gracias. No se vale, güey. No lo vuelvan a hacer. Gracias. ¿Quién tiene el video? De todo corazón. Esas fueron fotos. Hay un video. No me digas eso. Sí, ya lo tengo. Pero depositen a la cuenta de Verdolaga. Pero en ChuPorn. Eso es para va a ser el inicio. Va a ser las cuentas premium. Va a ser el primer video que va a haber en ChuPorn. En ChuPorn. Tienen que depositar a la cuenta una botella de whisky aquí en el buzón de mi compita. Premio. Y acceso ilimitado. Por un año. Ya está la cuenta de PayPal. Las categorías que los mexicanos buscan más son hentai. ¿Qué es el hentai? ¿Alguien lo sabe? No. Yo porque pensé que cuando vas en el. Allá en el oriente. Ay, sí, tampoco, güey. No, dije, a lo mejor hay una onda que se llama. En la revista del avión, hentai. El hentai es. Bueno, no. No. ¿Qué es, güey? Según yo, es porn animado. Ah, de como de caricatura. Según yo. Ok, a lo mejor estamos mal. Que nadie nos dice nada ahí. Nada. Según yo, si me equivoco, discúlpenme, güey. No. La otra categoría es mexicana y la otra categoría es lesbiana. Es que qué rico. O sea, ¿qué? Esas tijeritas, güey. Ay, esos besitos en el pezón. Qué feo, güey. Ay, guácala, qué rico. Sí. No, Las pornstars con más búsquedas en México son la youtuber mujer Luna Bella. Ahí anótenle. Luna Bella. Mía Califa. Luna Bella es de aquí de Monterrey. ¿A poco sí? Sí. Se subió en una ocasión aquí al metro. ¿En serio? E hizo ahí. Ah, pues hizo el rollo ese. Esa es Luna Bella. ¿Y si sale? ¿Sí saldrá en Pornhub? ¿Sí tiene videos así de...? Sí, tiene. ¿En serio? Pero no le digo a nadie. Mía Califa y Dillian Harper. A nivel mundial, las personas buscaron a Ivanka, Melania y Donald Trump. Ah, chinga. Hay cosas muy bizarras. El sitio también señaló que hubo un repunte en el consumo de pornografía por parte de las mujeres. Es lo que decía Alberto Laga. Okay. El 26% de los usuarios en 2017 eran mujeres y su categoría favorita es el porno para lesbianas. O sea, las chiquitas mamás buscan, les está, también les gusta. Les papalotea la mariposa. Sí. Les dando comisón. Exactamente. Todas traen su Levi's adentro, ¿eh? Sí. Sí. Sí. No, pues. Traen su otro yo. Sí, sí, exactamente. Nada más que se tomen tantito y para que veas cómo sacan el cobre. Mira, ya nos respondieron. Dice: el hentai no son artes marciales. No. Sí, Jackie Chan dándoles el chanclón. en Chese Porn estuvo ese pack de Montserrat, me contaron. En el WhatsApp, me imagino. No sé. Sí, es el grupo de WhatsApp Porn. Hay dos. Ah, sí. Sí. ¿Y por qué no nos han metido ahí en el chat? Al Porky. Metan bandita al teléfono 81-874-4431. Métanos a ese grupo, porfa. Saludos, cuate. Ah, ya. Tenemos material que compartir. Llevo 2 semanas de no ver Chipotle. Ese fue el bajón. Dice el chef que está aquí en el chat de Mixla. Ah, de ver Chuporn. De ver Chipotles. Maldito corrector. que hay muchos packs, dice Edith Clorales. Oye, y Edith Clorales, una pregunta. A ver, ¿cuál es su búsqueda? ¿Estás en Mixler o estás en YouTube? Porque en los dos, ¿no? ¿Hay mensajes nuevos en Mixler? Digo, en YouTube. Sí, hay o no. Mamagua. ¿Qué dice la mamagua? Dale. A ver. Dice mamagua, si se juntan los mares con los ríos, ¿por qué no juntamos tus pelos con los míos? Está bueno eso. Y es de Rodríguez también, que dice los mensajes no sean los mismos. Acarreados de la América. Ah, no te creas, felicidades, Verdolaga. Eres una pieza importante para el podcast, lo admito. Claro, es un pilar. Pues es uno de los, es un fundador. Cimiento, es un cimiento de aquí. Es el fundador. Es más, déjenme decirles: gracias a Verdolaga existe el podcast de Charro con Pelos. Así. Así de. Imagínate. De fácil. Todo lo que has trascendido. Gracias a Verdolaga. El Verdolaga una vez dijo: estábamos, nos habíamos juntado, tomamos unas cervecitas y dijo. Es que deberíamos de hacer un... No, no lo dijo así, pero dijo... Ya estaba a punto. No, dijiste, deberíamos de hacer un programa de televisión. Sí. Eso fue lo que dijiste. Y yo dije, no, me estás bien peinado. No, yo le dije, no, pues es muy complicado. En aquel entonces todavía parte... Ahorita ya se puede un poquito más. Ya lo que estamos haciendo es mucho más fácil. ¿Ya es televisión? Ya es fácil, ya es televisión. Pero... en aquel entonces tú querías hacer eso, yo te dije, no, pues muy complicado. Vamos a empezar con... Dije, mejor vamos a empezar con un podcast de audio. Deberíamos de, así como estamos platicando, ponernos unos micrófonos y grabarlo y subirlo a internet. Y así fue como comenzó. Así entonces el Verdolaga, el que cumple años mañana, 16 de enero, es el culpable de que estemos y que ustedes y que nosotros estemos aquí juntos. Eso, chingo. Y no han dicho cuántos cumple, ¿eh? No le han atinado. No, como que... No escucharon la propuesta. A ver, repítela. Sí. Bandita, ¿cuántos años creen que cumple mañana? El que le atine. El aplauso fuerte. Aplauso fuerte. Si le atina, el año. No, así déjamelo. ¿Qué? Espérate. Me estaba acordando el podcast pasado, y no lo dije. Se puso de moda por las redes sociales el informar que si te marcaban del número 55, 60, 87, 44, 14, algo así. Algo así. Era una extorsión. Ajá. Me tocó que me hablaron. No, hombre. A mí también. Contesté, no, pero no, no, no. ¿No se oyó nada? No se oyó nada. Se colgó después la llamada. Ah. Ah, ¿te están hablando? Ingeso. La chiquita de la verdad. Es mi hermana. Por eso. Dice, espérate, espérate. Es que, maldito corrector, nos estoy irando. Ah, irando. Desde nos está irando. Irando. Saludos, hermana. Saludos, verdolaga sister. Ay, ponte música, güey. No este güey. Oye, sí. Ching, ahí viene. Qué rápido. ¿A dónde fuiste? Y si pones las mañanitas, ¿crees que nos castigue YouTube? Sí. Pues yo creo que las mañanitas son muy... No, ya las cantaron. Populares. Muy populares. Muy universales. Ya nos las cantaron. ¿Quieres bueno, ¿y cuáles fueron tus búsquedas del 2017 en canal porno? ¿Quieres que te las ponga? No, ya las... Ya las de perrito. Coloradas te las voy a poner. De perrito. Es que me acuerdo que tengo la... ¿A qué? La... ¿El teléfono? La música de salida. Ah. Es para que no nos... Bueno, ¿y a ti te marcaron y contestaste o te culiaste? No, fíjate que no a mi teléfono, precisamente al teléfono de Chirón con pelos. Te dije que había un extorsionador en el grupo. Sí, ya me lo habían dicho. digo, sinceramente, el teléfono de Chirón con pelos no se usa más que cuando vamos a grabar. Ajá. O sea, no lo estoy viendo ni lo estoy escuchando. Sí. Digo, porque pues no puedo con el mío, imagínate con dos, tres teléfonos. Y la verdad, ya lo agarré para preparar el podcast y resultó que había llamadas perdidas. Y dije, bueno, sabe ser Coppel, Banamex, Sears, y todo esto. Lo que siempre hablan, ¿no? y había ese número que estaban diciendo que era de extorsión. Entonces, ay, ojalá no. No, no la hagan de jamón ahí en... Es que qué presión esa, güey. Si no, ya grabamos por puro Mixer. No se oye nada, ven. Qué feo se oye. Pero... ¿Y a ti también te marcaron? No. ¿No? Por ser día de tu santo. Pero mira quién te las canta. Chilito, papá. Sí, sigan hablando así para que no se oiga mucho. ¿Sabes qué? Yo estoy pensando. ¿Qué piensas? Que el chef Putiné sí. Va a llegar ahorita por esa puerta. Con un pastel. Con un pastel y en mariachi. Sí. Ya lo estoy esperando, por eso se hizo el que le dolía la panza. Bueno, y se me hace que no Pedro también. Y Pedro también. Y van a llegar unas chiquitas mamás para hacer un reventón aquí en el estudio. De lo grande. No, ¿verdad? No te queríamos decir, pero. Que entre el mariachi. Que entre la chiquita mamá del verdolaga. Eso es lo que me refería. Del culo. Culo, el mío no anda en burro. Del culo. Ay, güey. Me asustaste. Ya, tranquilo. No viene, güey. No viene. Se me puso blanca, güey, y no usé láser. ¿Qué acostumbras regalarte el día de tu cumpleaños? Nada. ¿Qué te regaló el año pasado? Nada. ¿Así te has de portar, güey? Yo creo que sí. No, ¿sabes qué? Sucede que aquí en Monterrey... No se estila. No. El 16 de enero, por lo general, casi todos los años, hace mucho frío. Y no se antoja salir. Y así va a ser mañana. Y mañana pronosticaron una temperatura... ¿De qué? Menos uno, menos dos. Por ahí menos dos, cero. Mañana no va a ser la excepción. Mañana va a ser frío. Sí, mañana hace frío. ¿A poco sí? Y me ha tocado en cumpleaños hace que 15, 20 años nevó. Ya es que ha estado nevando en estas fechas. Me tocó un enero 16 que nevó. Bueno, se perdió Jingle Bells, ¿no? No, pues algo diferente. No, si luego ahí me regalan algo ahí. Pues que una loción y que... No, pues una... Un chupón. ¿Unos chupons? ¿Qué quieres que te regale, Ina? Nomás abres las piernas. Un besito en el... No, si no tiene que ser algún material. Sí, ¿verdad? Pues claro. Voy a decir. Es más, voy a exigir. ¿Eh? Ahora, si te regalan una loción, ya sabes por qué es. A chupadas lo ablandas. Son indirectas. Lo aclaras a chupadas. Aquí es blanca. Échenle. ¿Café con leche o así nomás? Dice Gerardo Rodríguez que cumples 39 años. No. No. Le falló. Ganas tienes, pero sí, este vato. Pero sí, güey, te tragaño. Parezco de. Te tragas los años. Sí. Te los tragas. Los traga a todos. Tiene un año menos que el inmortal, que muera el inmortal. ¿Qué? Chabelo. Ah, que Mumra. Ah, que Mumra el inmortal. Dice el chef. Que Mumra. El fin de semana. Perdón. El fin de semana me intentaron extorsionar. Cuidado, raza. Me dijeron que si llegaba tarde a la casa iba a dormir afuera. Así que le colgué y llegué a la mañana bien pedo. Pues sí. No extorsionen. Hay que cuidarse. Porque eso es una. Es violencia familiar. Claro. También. Psicológica. Tenemos sentimientos. No tienen por qué tratarnos así. No. Si decimos que estamos con los amigos, estamos con los amigos. Que te regalen un beso de Black Shadow. Cortesía del chef también que nos está escuchando. Oye, chef, ¿nos estás escuchando o nos estás viendo en YouTube? Estaría bien que nos dijeras si todo está bien en YouTube. Háblanos, compita, para saludarte. O que nos digan si los de YouTube, si estamos bien, todo bien. No se ha cortado, no nada, se oye bien. Al menos nadie se ha quejado, entonces no. Yo creo que... Cuando no hay noticias... Son ahora sí voy a ir al baño, no me aguanto. Nah, ¿ya fuiste solita, no? No. Ah, no ha sido. Pero ¿por qué te entra siempre la de...? Pues es que compites. Ay, güey, ¿qué otro...? ¿Qué otro...? Y le dices, apenas está yendo. Es que se ha desfasado. Es que en YouTube... Oye, mira, podemos voltear, mira. Podemos voltear la toma. Échale, porque aquí, yo no sé dónde. Aquí es donde se están viendo el Verdolaga y la Manuel, los mensajes ahí en la televisión, mira. Aquí están los mensajes. Aquí están. Ahí se ven. Es lo que está monitoreando. El micrófono, mira, ahí Lolo se nota que es el del Verdolaga porque tiene la Tecate Line. Es que ya como que en el grupo, por cierto, en el grupo de Chicharrón con Pelos, grupo de Chicharrón con Pelos de Facebook, ahí ponen a cada rato tonterías y ponemos tonterías también y nos dicen que si seguimos tomando Tecate Light, así nos vamos a poner como el Verdolaga. ¿Te vas a tomar la esta para echarle en su cerveza? ¿Qué? ¿Esta? Ah, sí. ¿Te echamos ahí? Sí, sí me la quería tomar. ¿Sí? A ver. Toma tantito. A ver. Vamos a hacer una travesura. Mira, vamos a ponerle la Tecate Light. A ver, ¿a quién le sabe? Ya tantito, porque luego sí quiero. Ay, güey, espérate. Ahí está. ¿Tienes una servilleta? Ahí están. Muy bien. Ay, perdón. Ah, dice el chef, dice, bien en YouTube, pero desfasado un poco el audio. Pues sí, comúnmente las transmisiones en vivo son desfasadas en audio. Están desfasadas en audio. Pero dice que sí, dice el chef que sí se ve bien y que se escucha, creo que bien. ¿Allá? ¿Hay algún otro mensaje, no? No. No. Oye, güey. ¿Qué más? ¿Qué están haciendo? Ah, escribió. Estamos grabando el podcast, güey. Mientras tú no estabas. Le recordamos las redes sociales para... Porque, por cierto, ya nos vamos a tener que despedir. ¿Por qué? Porque ya vamos para las 2 horas. 20:48, güey. Ya son para las 2 horas. Les queremos recordar las redes sociales. Estamos en Instagram. Búsquenos como Chese Podcast. También en Twitter, Chese Podcast. El Twitter del Emanuel. Manuel Salazar G. Verdolaga Off. Síganos, venta. Y Fer HD, HSP. Síganos. Esa es la mejor manera. En serio, aunque no lo crean, es la mejor manera de... Si quieren mandarnos un mensaje, de comunicarse con nosotros vía Twitter, mandan un mensajito, nos tuitean o algo, y ahí le respondemos inmediatamente. Si no, directamente al HS Podcast, que ahí es donde también publicamos cuando ya está un episodio disponible. Mi Twitter sí es el personal, ¿eh? Sí. ¿También el mío? El verdolaga también. ¿También? ¿Sí? ¿Sí? ¿No tienes otro? No. Eso chingón. Ni lo usa. Yo tampoco. ¿Cuántos has tuiteado? ¿Cuántas veces has tuiteado? Síganme en Instagram. Sí, he tuiteado, pero no mucho. Y es más, yo creo que el 2017 me fui en blanco. ¿En serio? Sí. Síganos en Instagram. No sé cuál es mi Instagram. Ah, Manuel Salazar, GZA. GZA. GZA. GZA. GZA. Hentai. Es que se lo abrí en China. Y el Instagram de HS Podcast. Así nos buscan. Está nuestro canal de YouTube. Salud. Salud. Salud por el. Salud. Salud. Salud. Salud. Salud. Salud. La quinceañera. Para la quinceañera. Que cumplan muchos más, compita. Muchas gracias. Gracias, gracias. De nada. Ay, hijos de la chingada. ¿Por qué? Se me hacía raro que te estuviera sirviendo otro whisky. Este güey no buscaba la manera, sí, de. Y hecho. Ay, madre. No te gustó, güey. Fue un traguito cortito. No te fue gustó. Lo bueno. Es que sabe a piña. Si hubiera sido otro sabor, a lo mejor sí. Pero la piña no. Tú, güey, estaba llena, güey. Estaba llena. Sí, güey. Sí. Ah, ya te chapaste la cerveza. Perdón, compix, era una bomba de cumpleaños. Sí, felicidades. Felicidades, mañana todo tu regarrote. ¿Qué pensaban que iba a suceder? Que me iba a vomitar. No, porque no era de queso. Nah. En la siguiente le ponemos queso. Pero la piña es como el queso. ¿A poco sí? Nada. Nah. No, no la gusta la piña. ¿Tampoco? No, sí, y más la piña asada. Así, rico. La pones en las brasas. Bien rico, bien rico. Oye, a ver, ¿cuándo nos juntamos una canita, güey? Sí, me llevo mi piedra de sal. Con las familias, menos tu hijo, obviamente. No, pues ya no hay competencia, no me dices que ya está separada. ¿Qué? Pues, que ya no hay manera. La mano. Ah, no sé, güey, no es oficial. Que ya lo... No es oficial y no, espero que no sea. No, pero está bien. Mira, enséñasela. Mira, fíjate lo que... ¿Qué dijiste ahorita? ¿Qué? A ver, ¿cuándo nos juntamos para hacer qué? Una carnita asada. A ver, bandita, chéquense primero que la HD. A ver si sale. Y esa, Ahí va. Ah. Es que nos salvamos un poquito, sí, es que está un poco retrasado. Bueno, ya lo dejé mucho tiempo, ahora sí, HD. Qué rico, güey. ¿Qué era? Un ribeye, güey. ¿De pulgada y media? ¿Cuánto? Dos. Entre 2 y 3 pulgadas era. ¿De era largo una... o de sí, era ancho? Un animalón. De profundidad, cabrón. Ay, qué rico. O sea, la profundidad es así, obviamente. Sí, sí, el grosor. No, carne asada aquí en Monterrey es una delicia. ¿Fue en el huevo? En el huevo verde. En el asador. ¿Qué es? Y lo asaste. Huevo. Fue en el huevo, güey. Es el huevo verde. Fue en el qué huevo. Rico, no quedó, güey. ¿Cuándo fue eso? Que no hubo invitación. GPI. Fue hace como 8 años. Pero lo sabe hacer desde hace 8 años. Perro, ya no me invita. No, ¿cuándo fue, sabe? Hace como... Fue la primera semana. Cuando estabas allá. Ay, precisamente cuando no estás aquí. Pero cuando estabas ahí festejando Año Nuevo fuera. Ah, en San Antonio. Sí. San Antonio. No es cierto. Ay, no, hombre, qué gacho. GPI. No, es que era de otro grupo, güey. Fue el sábado que tenía ese evento. Sí. Ya, ahí está. Exactamente. Fue el sábado. Exactamente. Mira. Me echaba. Está bien. Que no podías. Que no podías. Ah, pero no, bueno, wey, te está diciendo. Güey, te estoy invitando, nomás por la fecha, güey. Y me llevo la piedra de sal. Digo, la tabla de sal. De piedra. ¿Para qué? De piedra. Pues pero aquí ya le pusimos sal. No, calientas la piedra de sal y Y lo haces arriba. Y luego, no, ya cuando sacas la carne, ahí terminas de sellarle la tabla de sal. Ajá. Y te la coges, ¿sabes? Una cosa. Pero acá se selló antes ahí en. Pero se selló después cuando la dejas reposando. Es que en el aluminio. Sí. Porque si no se desjuga. Se desjuega. Cuando tú la haces a medio, a término medio, la sacas así, ya la puedes sacar, la pones en la piedra de sal, la fileteas. Y se termina de dorar en la tabla. Pero que la tabla de sal esté caliente. Que esté caliente. Se calienta en el asador también. ¿Y qué le dices para que se caliente? Pinche tabla. Empiezas así. ¿Cómo se puede decir? Pinche tabla. Tablita. Estás bien pinche. Tablita. Dale caliente, tablita. ¿Qué te parece si tú y yo vamos a ver Netflix? ¿Qué te parece si vamos a ver Chuporn? Chuporn, tablita. Y empieza. Vamos al Kioto. Kioto. Mandita, busquen Kioto en Wikipedia. Muy bueno, muy bueno. ¿Kioto? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Y qué otro? No, pues el Marbella. ¿Qué otro? Kioto me recomiendas. Ya dice el chef que ya no se ve en YouTube. Marca error. Saludos, raza. No, pues aquí ah, ese es su internet. A estar a todo. Sí. Aquí estamos a todo. Bueno, ¿qué otra cosa? Ya. Póngale fecha. A los cinco, güey. Bueno, a los cuatro. Yo soy el quinto. Póngale fecha. Eres el quinto. Yo soy el tercero porque me reprobé la maestra. Maestra, repruébeme. Ah, no, pásenme al cuarto. Sí, güey, sí. Los cinco. Ya, ya, ya estoy más disponible. ¿Va? Ya, ahora sí. Familias y todo, excepto Fernandito. Ok. Ok, no, sí, ese día que se vayan no, los Boy claro, Scouts. Claro que todos invitados. No, no todos invitados, todos. Órale. O sea, todos, en realidad todos. Órale. ¿Va? Carnita asada de tardeada y todo. Y tomamos que video se... y todo y no, la chingada. Órale. Va. Que se arregle un poquito el clima y órale. ¿Va? Sí. El ya para el sábado que está libre. No, sí, digo, veintitantos ¿sí? grados, ¿qué? Ya, ¿el sábado qué? ¡Ay, oh, qué tranquilos! Ay. Bueno, ¿qué les parece no. el domingo y vemos el americano? ¿Y si el sábado el mexicano? ¡Ah, que no seas racista! ¡Ah, yo sabía! Bueno, nos despedimos. Gracias a toda la receta. Me gusta el domingo. Sí, ya vamos. Como digas. Bueno, una invitación a Pietro y al Putiné. Sí. Todos los que venimos hoy. No, también. A todos los cinco. Sí, sí, sí, vamos todos. Banda de nueva cuenta, muchas gracias por el detallazo que mandaron el audio. Gracias a todos. Hoy no va a haber mensaje, pensamiento, pero dejamos para la otra. Muchas gracias. Take care, banda. Qué lindo, güey. Cosita, güey. Cotita. Miguel Emanuel. Bandita, un gusto estar con ustedes. Un gusto saludarlos y pasar un momento muy agradable. No me quiero despedir sin antes públicamente decirle a mi compita Verdolaga, que es una persona que aprecio con todo mi corazón. Que te la pases muy bien el día de mañana, gracias. Compadre. Los gracias. Mejores deseos. Sabes lo mucho que te quiero, güey. Sabes lo mucho que te admiro. Lo bien que lo pasamos juntos, güey. Lo padrísimo que somos juntos, güey. No, yo pensé que era una canción. Sí, es una canción, ¿verdad? No, sabes que te aprecio, cabrón, ¿eh? Pásatela bien gracias. Chingón, eres muy especial en mi vida, güey. Los mejores deseos, güey. Gracias, siempre. Igualmente, compis. Eso es de lo chido, güey. Estaba bien. ¿Para qué te distraes, güey? Oye, es que me estaba mandando la frase el chef. Dice, cuando el filósofo señala la luna, el tonto se fija en el dedo. Take care. No, esa es la frase del chef, que no pudo venir. La frase contra el Verdolaga. Tú ibas a tener una y esta. ¿Para qué dices? Y estoy avisando que no hubo porque no, pues estoy esperando. Di una. Así que se te venga a la mente. Banda, no te preocupes, nunca te preocupes por lo que ya pasó. Preocúpate por el presente y del futuro vendrá. Ahí te pondrás en acción. Hasta ese entonces hay que ponerse en acción en el momento, no después, ni antes. Te quiero. Ya, córtale. Y ya. Eso chingón. Putiné. Saliste a flote. Eso. Improvisando. Te quiero, Putiné. ¿Y el Pietro Bon? También. Ah, no, que también lo quiere. Bueno, saludos, bandita. Gracias. Ahí iba a poner la canción del final. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat de Mixler, en el chat de YouTube. También que estuvieron al tanto de la transmisión, que estuvieron pidiendo canciones. Podcast, no. Que estuvieron pidiendo muchas cosas. Gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este fue el episodio 195 del podcast de Chicharrón con Pelos, grabado el día lunes 15 de enero del 2018. Iniciando el año ya con dos podcasts, tres semanas, dos podcasts. Hay que proponernos, ¿eh? No vamos a estar mal. Mínimo tres por mes, mínimo. Mínimo. Sin sacate. Aunque sea dos por semana, ¿qué peleas? ¿Tú qué haces en mi casa? Bueno, gracias, gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, bandita. Saludos. Nos vemos, banda. Cuídense. Take care. Ajua. Bye.